Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor, y hoy volvemos a encarnar al penitente con el análisis de Blasphemous 2, uno de los juegos clave de este 2023. Y en el debate hablaremos de uno de los movimientos más importantes de la industria del videojuego, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Comentaremos esto y sus consecuencias. Pero antes de empezar, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Aquí estamos. Bien, bien, estoy contento. A ver, ¿por qué estás contento? A ver. Porque me he hecho youtuber y ahora sé que voy a ser millonario. ¿Cómo te has hecho youtuber? Cuéntanos, Oscar. Nah, es una gilipollez. Para vaciar el disco duro de la consola estoy subiendo shorts de Apex a YouTube para tenerlos ahí y no tenerlos ocupando espacio. Bueno, pues ya sabéis, seguid. ¿Te puedo decir que ahora fui? ¿Cómo es tu canal, YouTuber? Oscar, para que la gente vea tus shorts. A ver, el canal no se creó en su día para hacer esto, así que le puse un nombre raro, o sea, ridículo, pero bueno, se llama Oscar Yo. Aún estoy a tiempo de cambiarlo, ¿eh? Se llama Oscar Yo. Oscar Yo, claro, joder, no se me ocurría un nombre en aquel momento, un nombre diferente. O no se me ocurría o me la sudó completamente. Vale, era 2006, ojo, ¿eh? Hostia, los albores. De la industria. Ah, sí. Pero si estoy suscrito. Sí, yo también. Yo recuerdo un vídeo de Resident Evil 6 de un bug de Leon subiendo una escalera. No, todo eso lo puse en conjunto ocultos, privado. En privado. Sí, no los quiero borrar. Aparte, lo utilicé hace un tiempo para mi compañero de trabajo. En su día se pasó de Last of Us, le gustó mucho, pero en aquel momento, y no creo que ahora tampoco, tenía la Play 4 con el de Last of Us 2, así que subí toda mi partida a YouTube para que él pudiera jugar el juego, entre comillas. Para que se lo jugara en YouTube. Está bien, Oscar. Sí, no, le gustó. Está muy, muy junky de The Last of Us, así que bien. Bueno, a partir por de... lo menos sirvió para una buena obra la cuenta esa. A partir de ahora, Oscar, cada semana actualízanos tus progresos como YouTuber, ¿vale? Venga, va. Bueno, tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues me he quedado así muy sorprendido con esta noticia de Oscar. Espero ver tus vídeos de reviews, Oscar. Me interesa mucho seguirte. A ver si no solo metes Apex Legends. Estaría bien que... No, a ver. Ampliaros contenido, ¿eh? Son shorts nada más. No pienso subir otra cosa. Así bueno, que puedes hacer cualquier shorts cosa con... que grabe, cualquier cosa que grabe respecto a videojuegos, así un poco chorras, pues... La subiré ahí, así que bien, no fallo. Bien, pues estaremos pendientes. Oscar, yo, seguidlo todos, ¿eh? Queremos que lo sigáis. Y bueno, por mi parte, muy bien deseoso de comentar la actualidad con vosotros y vosotras, así que atentos porque empezamos. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal, Gaspar? ¿Cómo te va la vida? Bien, como siempre, sin ninguna novedad. Bueno, pues está bien. Novedades positivas, nada más. Y tenemos con nosotros también al señor David. Hola, hola a todos. Hola. Nada, yo estoy bien. Lo que pasa que... A ver, esto es una intimidad, ¿vale? A ver, a ver. El perro asoma el hocico. Estoy al borde de un apretón, ¿vale? Oh, madre mía. Así que trataré de aguantar lo máximo posible, pero... Me voy a confesar, pero si me desaparece ya sabéis por qué, ¿vale? A ver, que pero, no toques cero. Que no toques... Has soltado agua ya. Está a punto. Alguien va a salir. Que no toque en medio del análisis, David, por favor. A ver. Que sea antes, pero bueno. Bueno, somos profesionales, ¿eh? Rellenaríamos, no hay problema. Bueno, David, no te preocupes. Si pasa un infortunio, haz un señal y nosotros te cubrimos, no te preocupes. Correcto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y nos vamos a ir con la actualidad de la semana, no sin antes, como viene siendo costumbre y tradición en este programa, irnos a la encuesta, señor Jorge. Efectivamente, no sin antes comentar los resultados del especial Bethesda. Porque hace unas semanas hicimos un especial Bethesda con todos los juegos de este estudio, todos los juegos que han hecho hasta ahora, que os recomendamos que escuchéis si no habéis escuchado todavía, porque nos quedó cojonudo, la verdad. No es por ser... por falta de modestia, pero quedó muy bien. Y tenemos la siguiente encuesta, que era... ¿Cuál es tu juego favorito de Bethesda? Y tenemos el Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4, Starfield o ninguno. Bueno, pues con un 0% de los votos han quedado el Fallout 4 y el Morrowind. Esas terribles declaraciones por parte de la audiencia de Complejo Landa, ¿eh? Terribles, terribilísimas. Luego tenemos ahí un empate en el tercer puesto, con un 11% de los votos en cada caso, con ninguno, Starfield y Oblivion. En segundo lugar, con un 22% de los votos, ha quedado Fallout 3. Y en primer lugar, con un 44% de los votos, la inmensa mayoría han votado Skyrim. Ah, justicia. Así que esa es la opinión de la audiencia de el Complejo Landa. Muy bien. Durísimas declaraciones. ¿Cuál es vuestro juego favorito? Que empiece David. De Bethesda. Pues de Bethesda yo diría que Skyrim. Y seguido por Starfield, ¿vale? Digo esto porque creo que hay gente que se ha pensado que hablamos mal de Starfield y todo lo contrario, es un juegazo, ¿eh? Que quede claro. Así que, pero Skyrim siempre tendrá un trozo de mi corazón, un trozo podrido y muerto, pero lo tendrá. Muy bien. Oscar, ¿cuál es tu juego favorito de Bethesda? Poniéndolo todo en contexto, quizá, es decir, en su época, quizá Morrowind, pero para jugarlo a día de hoy, seguramente Skyrim. Víctor. Vale, mi juego favorito de Bethesda es Oblivion, y el motivo por el cual es Oblivion es porque es el primer de Scrolls que jugué y tengo un recuerdo especial con ese juego, me lo pasé muy bien con él. Ahora, mi no favorito, o sea, juego odiado, sería Fallout 4. Muy bien. Y Gaspar, ¿cuál es tu juego favorito de Bethesda, Gaspar? No tengo. No tiene. De la pela, si desaparece mañana vendré igual. Vale. Bueno, pues mi juego favorito de Bethesda es el Oblivion. Es el que más he jugado y el que más me ha gustado. Así que esa es nuestra opinión. Sentencia del especial Bethesda. Nunca más volveremos a hablar de Bethesda en este programa porque ya lo hemos hecho en este especial. Y hoy os preguntamos, ¿en el futuro volverá exclusivo todo lo relacionado con las IPs de Activision? No entiendo la pregunta, Oscar. Igual se me olvidó poner Microsoft, pero... Vale. Pero vamos, entonces... he entendido que si las sagas de Activision serán exclusivas en el futuro, ¿no? Exacto. Eso querías preguntar. Sí, algún día. ¿Serán, joder, esa gramática... ¿serán exclusivas las sagas de Activision en el futuro? ¿Serán exclusivas de Microsoft? Y tenemos cuatro respuestas, ¿vale? Vale, respuesta. La respuesta número uno... Protesto. Esta encuesta... Esta encuesta la impugno. Vamos a ver. Para empezar, no se entiende. Y segundo, hay que hacer una encuesta de Blasphemous, joder. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que Blasphemous no es famoso, no se hacen encuestas o qué? Jorge, ¿puedes leer otra vez el enunciado de la pregunta, por favor? Actualizo. Vale. Vuelvo a leer el enunciado, ¿vale? Y en cuanto a... quiero responder primero a David, ¿vale? Sí. El Instituto Nacional de Estadística de Complejo Holanda es Óscar. Es de moneda y así que él es el que decide. De moneda y ese... Bueno, vamos allá. La pregunta es, ¿en el futuro volverá Microsoft exclusivo todo lo relacionado con las IPs de Activision? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es no, algunas IPs clave seguirán siendo multi. La segunda respuesta es sí, para algo han pagado tanta pasta. La tercera respuesta es ni me va ni me viene, los juegos de Activision no son para mí. Y la cuarta respuesta es al mono cazoide le encanta la farlopa. ¿Qué es esto, Oscar? ¿Qué es esto? Que no cierren el canal, Oscar, por favor. Había que terminar pronto la encuesta para empezar el programa y no sabía qué poner del mono cazoide. Así cambia que farlopa por la casitos, por lo menos. Por la casitos. No. Nosotros somos mayor, o sea, somos programa para. Pero aquí, esto lo escuchan niños también. Bueno, no, pero ya son niños que ya parecen adultos, así que también vale. Ya sabéis que podéis votar a esta encuesta en complejoholanda.forex.org, nuestro foro oficial que sigue activo, lucha por no morir, ¿vale? Así que ayudadnos a mantenerlo vivo. El foro ahora mismo es una persona en sus últimos momentos ya conectado a una máquina y estamos insuflando vida todas las semanas que podemos y demás. Algún día morirá, pero no va a ser hoy, ¿vale? Seguirá ahí. Cada encuesta es una desfibrilación. Efectivamente. Foro. Es correcto. Oh, joder, pues entonces van muy pocas, ¿eh? el corazón lo debe tener jodido. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Me gustaría, antes de empezar con el programa, dar las gracias a toda la gente que habéis escrito masivamente en nuestro primer programa de iVoox comentarios de cariño de programa, de cómo os echamos de menos, de etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que fue brutal la acogida. Entiendo que tiene un poco que ver con lo que hemos comentado en el anterior programa, al principio, no en la primera parte. Y fijaos que del hate, de unos poquísimos, nos llega un montonazo de cariño de toda esa gente que está ahí, que no tiene por qué escribir habitualmente ni nada por el estilo, y que ha visto la ocasión para mostrarnos todo su apoyo, ¿no? Así que os lo agradecemos. Gracias, amigos. Sabemos que sois muchísimos los que en realidad lo hacéis siempre. Y bueno, es bonito ver eso cuando empiezas una temporada, una nueva temporada después de 16 años, ¿no? O sea que muchas gracias a todo el mundo, ¿vale? Ahí en nombre de todo el Complejo Holanda. Y ahora sí, nos vamos a ir con noticias. Noticias de hoy. Pues vamos allá, amigos y amigas, vamos a empezar hablando de un juego que fue, podemos decir que uno de los primeros juegos que empezaron el fenómeno indie, ¿no? En esta época de, bueno, esta época de Xbox 360, de PlayStation 3 y tal, que es Braid, el juego de Jonathan Blow, que, bueno, fue un éxito tremendo, sin precedentes hasta aquel entonces, en un juego independiente, y que, como sabéis, muchos de vosotros sabréis, tenía anunciada una Anniversary Edition, que además la anunciaron hace 3 años, o sea, se han tomado su tiempo. Bueno, pues ya tiene fecha de salida, la veremos el año que viene, el 30 de abril de 2024. Y esta nueva edición, lo que han hecho es, bueno, prácticamente es el mismo juego, pero han añadido un montón de mejoras, tanto en la música como en los gráficos. Han redibujado todos los gráficos del juego, han añadido más frames de animación para que sea más fluida. Ahí, bueno, han sacado un vídeo en el que se puede ver la comparativa entre las dos y la verdad es que la mejoría es más que palpable, ¿no? Así que, bueno, podemos decir que es el mismo juego, pero es casi lo han hecho de cero, ¿no? Otra vez, por lo menos en los términos gráficos y estéticos. Así que, nada, si lo esperáis, que sepáis que además va a traer algunos extras. Uno de ellos es muy interesante, que es que va a tener una especie de botón para activar los comentarios del director, en el que sus desarrolladores van a comentar un poco, pues en cada fase del juego, qué estaban haciendo, cómo lo habían hecho, etcétera. Bastante interesante, esto ya lo hemos visto en Monkey Island, por ejemplo. Y son 15 horas de metraje, de comentarios, así que es bastante contenido. Y bueno, pues además va a permitir jugar a la versión original dándole un botón, como en otros juegos que han tenido remake. Así que yo creo que es una edición definitiva. Estad pendientes de él y ya sabéis. Interesante, interesante. Tampoco es un juego que me llegase al alma, debo decir, a pesar de haber sido tan impactante en su momento, pero bueno, creo que está bien pensado para las nuevas generaciones que no lo pudieron disfrutar. Aparte, yo creo que Braid, a nivel jugable, creo que es un juego que mantiene bastante bien su atractivo, sí. Lo mantiene bastante bien. Así que, bien, es una buena noticia. En mi caso, yo recuerdo haberlo jugado cuando salió y me lo terminé dos o tres veces este juego. Me gustó mucho, la verdad. Además, es un juego que es muy agradecido si eres completista, en el sentido de que no es un juego difícil de hacer el 100% y tal. Si bien es cierto que la jugabilidad mantiene tipo y tal, puede que haya gente que hoy en día lo vea un poco, ¿cómo decirlo? Su jugabilidad, ¿no? Un poco primitiva en relación a otras ofertas que hay hoy en día en el mercado. Pero claro, es que este juego aplicaba estas mecánicas de volver atrás en el tiempo, no sé qué, este tipo de puzzles, de una forma muy ingeniosa cuando no había tantos juegos que hacían este tipo de cosas, ¿no? Entonces causó mucho efecto. Aparte, era... Yo creo que este, junto a World of Goo y un par de indies más, protagonizaron la primera oleada de los indies, ¿no? Y la verdad es que el legado que tiene, pues es un legado espectacular, porque son juegos que al principio, y recordaréis aquí en el Complejo Holanda, porque nosotros somos más viejos que Matusalén y vivimos todos los cambios de la industria, habidos y por haber, se le veía un poco por encima del hombro a los indies, ¿os acordáis? Se miraba un poco como, bueno, no son juegos de verdad, ¿no? Oscar. Sí, sí. Yo no jugué Braid por eso, porque me pareció una mierda. No, es broma. Es verdad, no lo he jugado, ¿eh? Pero sí es cierto que los juegos indie aún no se habían ganado su sitio en el mundo del videojuego, es verdad. Pero bueno, este fue uno de los juegos que sí que nos invitó. Bueno, este en particular sí. Sí se lo ganó. Sí, bueno, pero yo creo que este fue el primer juego indie que lo petó realmente y que inició todo el tema de los juegos indie en la industria. Bueno, realmente fueron como tres o cuatro juegos, sí. Especialmente los que más fueron este, el World of Goo y el Super Meat Boy. Son los juegos que más lo petaron así potentes de la primera ola indie, ¿no? Que mira, bueno, el juegos World indie ya... sí que lo jugué, que lo tengo en Wii. Bueno, no sé si aún lo tengo, porque ya sabéis lo que pasó ahí todo, pero... Pues... el tema de la tienda de Wii, pero debería estar. A mí esta época me pilló de lleno. Cuando salió esto... yo probé este fue el primero que probé. No, el primero que probé fue World of Goo, de esa nueva oleada de juegos y tal. Y el segundo fue este. Y a mí me gustó mucho el juego. Y me voló la cabeza, no porque el juego... Bueno, el juego es estupendo, ¿eh? Y os recomiendo que lo juguéis. Pero no por el juego en sí, sino por darme cuenta de que se abría ante mí un nuevo mundo de videojuegos. Que eran juegos más pequeños, hechos por estudios pequeños, que aportaban ideas más frescas, ¿no? Y desde entonces he estado siguiendo esa corriente de videojuegos independientes y bueno, hoy en día ya está totalmente estandarizada y normalizada, ¿no? La corriente de videojuegos independientes. Pero la verdad es que para mí este juego fue un punto de inflexión en ese sentido, ¿no? Abrió el espacio para que otro tipo de juegos entraran en el mercado y fue una revolución, creo yo. Y bueno, hablábamos de un juego indie, pero ahora vamos a hablar de un juego de la Corpo. Vale, un juego de la Corpo, una de las más malvadas corporaciones de videojuegos, que es Electronic Arts. Porque esta semana se llevó a cabo el N7 Day, que es el N7, el 7 de noviembre, que es el día de Mass Effect, ¿vale? Sí, bueno, para poner en contexto, quienes no sepáis tanto de Mass Effect y tal, normalmente desde hace muchos años, el 7 de noviembre, como es el N7, November 7, la compañía BioWare pues hace una especie de celebración simbólica sobre Mass Effect, porque en Mass Effect el símbolo de la gente que va en la Normandía, que es la nave principal, es N7, entonces es por la casualidad de las siglas, ¿vale? Continúa, Jorge. Efectivamente, es por eso, y el caso es que siempre que se celebre ese día, pues se anuncian cosas relacionadas con Mass Effect y demás, aunque bien es cierto que hacía tiempo que no se anunciaban Nada relacionado con la franquicia. Bueno, pues esta vez sí. Esta vez se ha anunciado algo respecto al nuevo Mass Effect. Que bueno, hay quien le llama Mass Effect 5 y hay quien le llama Mass Effect 4, porque la Andrómeda no tiene numeración. Pero el caso es que va a haber un nuevo Mass Effect y han mostrado un primer teaser. Hace unos días habían puesto una especie de web con un... Bueno, con un viral de a ver si descubrías el acertijo para llevarte un vídeo de YouTube. Y bueno, llevaba varios vídeos y cosas así. Y al final juntaron todos los vídeos en uno y montaron pues un teaser. Que es un teaser en el que vemos pues a una Asari caminar y vemos el espacio y vemos quién es esa tía. ¿Quién será? ¿No? Y el caso es que, bueno, pues este juego, este nuevo Mass Effect, que todavía está en fase de preproducción, según han confirmado, ¿vale? Desde BioWare, pues contaría lo que sucede después de Mass Effect 3, ¿vale? Lo que sucede después con los personajes, qué ha sido de ellos, etcétera. Entonces, bueno, pues han comentado que este juego le falta muchísimo, ¿vale? Han mostrado este primer tráiler, teaser, para que sepamos que existe el proyecto, pero le queda mucho porque han confirmado que están trabajando activamente en el nuevo Dragon Age y hasta que terminen el Dragon Age, pues no le van a dar bien de cera a este juego, ¿no? Están en fase de preproducción. Así que nada, que sepáis que hay un nuevo Mass Effect en camino. Bueno, en realidad no es noticia, porque ya lo sabíamos. De hecho, cuando lanzaron la Legendary Edition, lo anunciaron el juego. La cosa es que, joder, yo vi el tráiler... Dieron mogollón de hype ese día porque sacaron como microvídeos de lo que era el trailer ese. Y es un no-name, bueno, una no-name en este caso, caminando con un abrigo que pone N7. Y se acabó. Y se da la vuelta y es, soy claro, nadie, pero... soy nadie, hola. Es que es como... El caso... ¿Cómo? A ver, a mí... estoy indignado. Estoy indignado. A ver, una cosa. No-name, sí, pero también es verdad que... Te ponen un personaje de una raza concreta con un aspecto concreto y te dicen, está relacionada con N7. Y esto es para que la gente haga cábalas. O sea, esto es un. Bueno, el típico Jorge, teaser para que la gente se flipe. Pero es que en el teaser no se ve la raza que tienes, que va con un casco directamente. No, porque hay otro trozo de vídeo. A ver, yo no sé por qué os chupáis las pollas, porque es humo, es puro humo. Exacto. Humo, claro. Joder. Es humo de mierda, joder. Pero claro que es humo. Nada, enseñar nada. Yo estoy indignado, ¿vale? Yo no, lo mío no es indignación, es indiferencia, que es peor. O sea, debo decir que me parece admirable la convicción férrea de BioWare de seguir tanto con Dragon Age como con Mass Effect, porque son sagas que de verdad yo creo que han perdido completamente el rumbo, sobre todo Dragon Age, ¿eh? Pero es férrea su convicción y me parece incluso milagroso que EA permita que este estudio siga vivo, ¿eh? De verdad, porque con Anthem fue un descalabro bestial, y estos proyectos son proyectos a bastante largo plazo. No sé, yo le tengo mucho cariño a BioWare, es un estudio que nos ha dado cosas grandiosas, pero estas son sus últimas balas, ¿eh? Yo lo siento decirlo así, pero a ver, sí que parece que si la cagan se la juega. Si la cagan seguramente sí, no le tendré el pulso a John EA. Pero, a ver, pido disculpas porque yo, el trailer que tenía en la cabeza era ese otro que parecía un no-name caminando, ¿vale? No que saliera liara. Es que este lo sacaron después y me lo debí perder, ¿vale? Pero la cuestión es que yo vi el otro y nos quedamos todos el día N7 flipando en plan de, vale, indiferencia total porque no sé quién es ese muñeco, me la suda. O sea, no puedo tener ningún tipo de empatía con eso, ¿no? Pero bueno, he visto el otro ahora y a ver, se ven algunas cosas. Pero aún así, es lo que dice David, es que esto es un anuncio más para recordarnos que existe una franquicia que se llama Mass Effect y que algún día habrá un juego nuevo. Yo voy a picar. Es un acto de fe. Me da igual. Lo hago conscientemente. No, me refiero que yo voy a picar en el sentido de que voy a tenerle la máxima fe a este proyecto. Para mí ahora es una de las cosas, una de los juegos más esperados por mí del mundo mundial. Es decir, yo voy a picar con todo, voy a esperarlo con ganas y eso, porque sí. Y nada, es verdad que lo que se ha visto es una tontería. Y más, por lo menos en el primer teaser de cuando se presentó el proyecto, se veía a Liara recogiendo fragmentos de la Normandía y pues mira, te daba una pista realmente más seria de lo que ha sido este último teaser. Pero yo voy con todo. Yo voy a muerte con este nuevo Mass Effect. Pues a mí me pasa un poco como David, me genera un poco de indiferencia y me está pasando, y es una reflexión que quería compartir con vosotros, también por ver qué pensáis vosotros a este respecto. A mí últimamente me pasa mucho con los videojuegos y también con el cine, pero especialmente con estos juegos de grandes franquicias que yo amaba y siempre amé, como la de Mass Effect, por ejemplo, que yo veo un tráiler nuevo y no me dice absolutamente nada, y de hecho me da hasta un poco de grima y me hace pensar, uff, qué pereza, otra vez esto. Siento que no, y no hablo de los juegos indie, porque van en otra liga, pero hablo de los juegos de grandes marcas. Siento que está muy quemado ya, que no hay cosas nuevas y frescas, y ya estoy un poco harto, ¿no? Porque antes es verdad que perdona, termino, ¿eh? Sí, dale. Antes es verdad que de una generación a otra se continuaban sagas y tal, y estaba bien, pero siempre había algo nuevo. Y ahora sí, a veces hay algo nuevo, pero cada vez es menos. Cada vez hay menos franquicias nuevas porque los estudios no quieren arriesgar. Y pasa con el cine, ha pasado con Star Wars. A mí ya me repugna tanto Star Wars. Y los superhéroes también, ya estoy un poco harto. Y es porque me han quemado, ¿no? De tanto contenido anual. No sé si os pasa, pero yo estoy sí un poco pesimista con estas cosas a día de hoy. No, a mí no me pasa. Pero bueno, selecciono lo que quiero ver o jugar y ya está. Lo otro, si me la suda, me la suda. Yo lo que quería decirte era, si quieres una cosa fresca, hacemos una porra de a ver qué va a salir antes. Si The Elder Scrolls 6 o el nuevo Mass Effect. Y está ahí la cosa dura, ¿eh? ¡La farra! Yo diría que el Elder Scrolls, pero bueno. No, tampoco. Yo creo que Mass Effect, la verdad. No sé. Yo también creo que Mass Effect. Yo voy a unirme a David, Elder Scrolls. Ah, yo voy más lejos. Chapan el estudio antes de que salga Mass Effect. O sea, no llega a salir. O sea, sale el Elder Scrolls antes. O sea, vale. Sale Dragon Age, va a ser una mierda enorme y van a decir a tomar por culo. Para, a ver, podría pasar. Bueno, pero a ver qué pasa. Para la reflexión profunda de Jorge. Yo debo decir que me pasa algo parecido, no igual. Yo me he vuelto bastante polla vieja en el sentido de que a mí ya nada me sorprende, ya nada me emociona como antes. Me flipaba como un adolescente y decía ¡wow! Ya no tengo esa sensación, ese sentimiento. Yo veo algo nuevo y novedoso, incluso deseoso, y lo veo con, bueno, otro martes más en la oficina, ¿no? Vale, muy bien. Pues cuando salga, veré. Y en el caso muy concreto de Mass Effect, creo que es un poco diferente, porque la trilogía original es tan buena, tan buena, tan buena. Polémicas aparte sobre el final de la historia, que la gente se cabrea mucho y tal y cual, y esto y lo otro, a mí me pareció cojonudo. Es una saga tan jodidamente redonda, tan bien hecha, tan épica, tan, esa epopeya espacial tan bien narrada, que cualquier cosa que se lance, yo de verdad creo que no va a tener el mismo efecto. Es imposible. Es imposible porque Mass Effect en su día, en el momento en el que salió, el contexto en el que salió, eso no se puede replicar. Pero, y siento decir que quizás BioWare o EA se empeñan en que ese fenómeno vuelva. Y jamás va a volver. Eso se ha ido como nuestra juventud. Se ha muerto, ya está, se acabó. Es que te iba a decir, David, que la clave de que fuera tan bueno y tan espectacular es que era nuevo y fresco. Es justo lo que quería decir, ¿sabes? Hombre, nuevo y fresco, cuando se anunció la saga, dijeron que iba a ser una epopeya espacial estilo Star Wars. Hombre, ahí ya hay una referencia. Ya no, claro, pero la ejecución, Oscar, el estilo de juego era una cosa nueva. Hicieron algo nuevo. Claro, hicieron algo nuevo que sí, que tenía, joder, recordaba a Star Wars, a Star Trek y a muchas cosas, pero no era igual. Era una cosa especial, era única. Pero no era igual porque lo que destacó sobremanera, que es al final lo que al jugador le llega de verdad, que es los personajes, la historia y su guión. Destacó ahí tanto que es lo que estamos contando ahora. Pero por eso te digo. Y la fórmula de juego, claro, ¿no? Era un juego que aunaba acción con RPG. En una época que en los shooters en tercera persona estaban muy de moda. O sea, fueron una serie de ingredientes que fueron perfectos en aquel momento. Cuando salió, no había nada igual a Mass Effect. Y por eso destacó sobremanera. Y eso digo. Que digo. Y hoy en día, macho, es que son todos secuelas, tío. Pero es que además, incluso hay estudios que hacen secuelas anuales. Como lo que hizo Creative Assembly con Total War, que lo han quemado completamente. Pues es ese rollo, ¿sabes? Y yo ya estoy quemado. El quemado soy yo. Con pero tú movidas. Eliges lo que quieres jugar. Por no supuesto. Tienes por qué comprarte todas las Oscar, entregas. Y ¿sabes lo que elijo? No comprarlo. Eso bueno, es lo que está pasando. Pero es que si claro, ya pero, no pasas por caja, pero, no tienes por qué quemarte. No, pasas olímpicamente. Pero es que yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de la industria en general. Yo lo que estoy hablando es que, joder, a mí me gustaban mucho los blockbusters de videojuegos. Y con el paso de los años, los blockbusters son cada vez más iguales unos con otros y cada vez son más repetitivos. Y entonces yo ya no compro blockbusters casi nunca. Es la razón por la que no tengo una PlayStation, por ejemplo. Porque no me llama ningún juego, lamentablemente, ¿no? Y eso que es la compañía que saca los blockbusters más originales, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, originales. Ni siquiera ellos, macho. Entonces, por eso lo digo. Y en esta época... perdona, en esta época de 360, Play 3, realmente estaban saliendo franquicias muy originales, ¿no? Fue un momento explosivo en la industria AAA. Y no sé, siento que está un poco de capa caída el tema, sinceramente. A ver, yo tampoco creo que el nuevo Mass Effect vaya a sorprender como sorprendió a la trilogía en su momento. Pero sí que creo que se puede llegar a alcanzar ese nivel de calidad. Pues ya los gustos harán lo que harán y alguno dirá que sí, que le gustó tanto como los anteriores y otros dirán que no. Pero, joder, no es imposible. No es imposible superar cosas del pasado. De hecho, cada día está pasando. Así que yo voy a mantener la fe. No voy a cerrarme en banda. Y cuando salga, lo jugaré y diré si es una mierda o si para mí está a la altura de los anteriores, de la trilogía original. Bueno, y vamos a hablar de otra gran compañía, porque toca el turno de Blizzard, que ya sabéis que la semana pasada fue la BlizzCon, y bueno, anunciaron un montón de cosas, expansiones de World of Warcraft, expansión de Hearthstone, expansión de Diablo 4, no anunciaron nada nuevo, solo expansiones, ¿no? Que también esto entra en línea de lo que decía antes, ¿vale? Es que es verdad. Es que esto se lo comentaba Jorge el otro día. Le decía, joder, Jorge, estoy hasta los cojones de Blizzard también. Porque Blizzard es... tenemos noticias muy importantes que dar sobre la franquicia Warcraft. Tres expansiones más para World of Warcraft. Tres, a falta de una, tres. O sea, rollo es así, ¿no? Y entonces es verdad lo que dice Jorge, que dices... Joder, ¿os acordáis en una época muy remota cuando Blizzard sacaba juegos totalmente nuevos? El último fue Overwatch. A ver, ha sacado Diablo 4. Pero es Diablo 4, pertenece a una franquicia llamada Diablo que tiene, como bien has dicho, cuatro juegos, Oscar. Sí, pero yo no recuerdo a Blizzard sacando... Bueno, es verdad, Overwatch. Overwatch fue... Y ya tiene dos entregas, Overwatch. Hostia de años, tío. Ya tiene dos, tío. Y ese es su último juego nuevo. Salvo Overwatch, yo desde pequeño no recuerdo... desde pequeño no, pero no recuerdo a Blizzard haciendo IPs nuevas. Joder, World of Warcraft, por ejemplo... No, porque ya pertenece a Warcraft. Titán, que estuvo en desarrollo y lo cancelaron. Y se lo cargaron. Eso murió. Hearthstone también. Es verdad, Hearthstone. Pero también basado en World of Warcraft. Pero es eso. Y otra cosa, a World of Warcraft lo están estrujando al máximo. Porque ahora con la versión Classic vuelven. Llevan ya teniendo otro filón ahí. Doble línea de filón. Madre mía. Que leía... Bueno, en la noticia, que nos vamos por las ramas, la noticia es que... según ha comentado uno de los responsables de Blizzard, están en conversaciones con Microsoft por la posibilidad de llevar World of Warcraft a consolas, ¿vale? Llevarlo a Xbox. Pero son conversaciones. Lo que vino a decir, porque bueno, se empezaron a decir cosas al respecto y tal, es que ahora están centrados en las expansiones de World of Warcraft, tres expansiones, como sabéis, están trabajando en ellas y es mucho trabajo. Pero que encima de la mesa están las conversaciones por la posibilidad de llevar a World of Warcraft a consolas. y que, bueno, pues verán si es posible, si es viable, y si es viable lo harán en algún momento, ¿no? Pero a ver, ¿qué está hablando con Microsoft? Están sí, hablando claro. con ellos mismos. Con sus hablando de efectivamente, con ellos mismos. A ver. No, no, claro, claro. A ver, la cuestión es que, como sabéis, y esto hablaremos luego en el debate y tal, Microsoft ha efectuado la compra de Activision Blizzard, y entonces, precisamente porque ahora ya son padre e hijo, pues ahora están hablando de la posibilidad de hacer estos ports, ¿no? Y bueno, es lo que comentaba, juego que nunca salió a consolas, pero que se ha demostrado con el paso de los años que los MMO se pueden jugar en consolas, como han demostrado juegos como Final Fantasy 14, ¿no? 14, eso, perdón. Sí, exacto. Final Fantasy 14 o, por ejemplo, el Elder Scrolls Online, ¿no? Que son juegos muy exitosos ambos, ¿no? Y yo tengo que decir una cosa. Yo, la fuente que leí esta noticia, que no la voy a nombrar, decía World of Warcraft, conocido como uno de los MMORPG más famosos e importantes de todos los tiempos. No, no. Uno de, no. World of Warcraft es el MMO más famoso y más importante de todos los tiempos. Sí, sí. Otra cosa es que ahora tenga, no sé si tiene más o menos usuarios, pero es que es el que marcó el camino a seguir para todos, ¿no? Exacto, el emperador. Así que rendidle pleitesía. Y quiero que la persona que haya dicho eso pida perdón. A ver, que no se vaya. Nombre, que es una broma. Pero... Bueno, ahí podría haber debate también. No, debate no, mismo. Debate no, Oscar. A ver, yo quería decir, no sé qué estoy discutiendo. O sea, a ver, Blizzard lleva en decadencia 4 años desde que sacó el remake de Warcraft 3. No ha hecho más que todavía sacar no... Pay2Win. Todavía no está arreglado eso. Bueno, están parcheando aún ahora. Mierda. Ha sacado Love World 2, que es una mierda también. El nuevo Diablo, que también se lo han crujido bastante bien. Las expansiones. ¿Pero quién se lo ha crujido? ¿El foro de Meri? En Reddit. Ah, en Reddit, vale. No, es verdad, Diablo 4 es un lanzamiento épico al nivel del 2, es verdad. Nadie yo no sé por qué lo he jugado. No puedo decir si es una mierda o es buenísimo. Ver, no tengo ni puta idea. Pero lo has jugado o lo has leído en Reddit. Habéis hablado mucho ya, quiero hablar yo. Ya está. Ya, tranquilo, no hablo más, no os preocupéis. Ya está. Yo voy a decir dos cosas. Primera, hay un juego de Blizzard que nunca ha sido reproducido más. Y es que esto, vamos a aportar cultura al complejo Holanda, ¿vale? Para que la gente aprenda. Que es Lost Vikings, joder. Lost Vikings, joder. Pero David, sabes que se acaba una remasterización hace no mucho, ¿verdad? De ese juego. Vale, me acabas de joder vivo. Pero bueno, es un remaster, ¿vale? Lost Vikings. Y no se toca una puta mierda más de ese juego, que era maravilloso. Pero tú te das cuenta, David, que cómicamente el hecho de decirte ahora que has sacado una remasterización demuestra todavía más que es que falta todo, faltan ideas. Es decir, que Blizzard está en una dinámica desde hace años, como comentaba también Gaspar, de vamos a repetir y tenemos un nuevo anuncio que hacer, la secuela de la expansión de World of Warcraft. O sea, es que es así todo el tiempo. Yo creo que más que falta ideas es un poco la sensación de, oye, hacemos chorrocientos mil millones de dólares con esto, ¿por qué vamos a cambiar si se nos da bien? Entonces, ¿qué incentivo pueden tener para intentar otra cosa que no sea moverse en lo que saben hacer? Joder, es que es muy jodido eso, ¿eh? Claro, pues ya, pero es que, Jorge, esta gente ya tiene mucha tralla detrás. Ya el riesgo es una cosa al margen. Y por cierto, hablando de MMOs para consolas, si bien seguramente no se acerque tanto al concepto, o sea, un concepto un poco liviano... Debo mencionar Phantasy Star Online de Dreamcast, ¿eh? Eso tuvo también mucho mérito en su momento, ¿eh? Mucho mérito en su momento. Sí, y que duda. No se nos olvide, ¿eh? Cuidado. Con Dreamcast, que es una consola maravillosísima. Y nada más, ya he acabado. Lo siento. Yo creo que la conclusión a este tema... No te perdono. Es que todos queremos a Dreamcast. Y ya hasta aquí esta noticia. Sí, por supuesto. Yo solo quiero decir que... WoW es un juego de 2004... en el máximo, o uno de los puntos más pasta ganaban con WoW, volvieron a sacar WoW Classic para volver a seguir sacando más pasta todavía. Claro. A ver, que tenían un MMO vigente, un MMO, y volvieron atrás para sacar la versión Classic. Así que sí, pero está claro paralela, el punto ¿eh? De David. No. Si ganan pasta con eso, ¿a qué van a hacer otra cosa? Pues le dan una vuelta al asunto y siguen sacando más pasta con eso. Pues eso es lo que están haciendo todas. Que por cierto, que no lo hemos comentado, pero cuando se anunció Overwatch, perdón, la segunda parte, Overwatch 2, anunciaron un montón de cosas que iba a tener la segunda entrega. Al final le han metido un machetazo que te cagas y la mitad de esas cosas o más no las van a tener nunca en la segunda entrega. Así que en Blizzard no todos son sonrisas gracias a WoW. También tienen su podredumbre. Podredumbre. Sí. Adelante, Jorge. Vale, pues vamos con más noticias. Y vamos a hablar de otra corpo. La corpo roja, que es Nintendo. La peor. Porque es la peor. Es sin duda una de las más malvadas. Y bueno, Nintendo ha tenido esta semana una junta de accionistas donde se revelaron algunos secretos, ¿vale? Uno de los secretos que se reveló es que Nintendo planea seguir sacando juegos para Switch, pero sin estar atada al concepto tradicional de ciclo de vida de una plataforma. Es decir, han planteado en su reunión de accionistas, esto no es una cosa de marketing que hayan dicho a la gente ni nada de eso, esto es reunión de accionistas, que uno de sus planes es mantener la Switch viva aunque tenga sucesora. Lanzar más juegos para Switch aunque tenga sucesora, porque el parque de consolas es muy amplio y quieren aprovechar ese parque que tienen en el mercado. Y la otra gran noticia, y ahí después de decirla, pues abrimos ahí un poco la mesa, es que han anunciado que va a haber una película de acción real de Zelda, ¿vale? Película que va a estar cofinanciada por Sony Pictures. Van a poner la mitad del dinero. Y cuyo director es Abby Arad, que es el de Across the Spider-Verse, de Amazing Spider-Man, Venom, Iron Man... Bueno, es el productor, perdón, ese es el productor. El director es Wes Ball, que es el que hizo el reino del planeta de los simios. No, porque es Ball de... Vale. Ball, es, como es, el de comer los cereales. Es pelota. Vale. Wes Pelota. ¿Vale? Vale. Bueno, pues es el director de Maze Runner o de el reino del planeta de los simios. Y bueno, pues es un director de pelis mainstream. O sea, ¿para qué vas a hacer una peli mainstream? Llama a un tío que hace blockbusters, que es especialista en eso. Pero bueno, comentan que Miyamoto va a ser coproductor de la movida, como fue con la de Mario. Y lo curioso es que esta vez se han casado con Sony Pictures en lugar de con Universal. Hostia. Así que... Traición ahí. Una cosa a destacar sobre la noticia. Nintendo dicen que va a estar muy implicada en la película, al igual que fue en la película de Mario. Quieren tener control sobre la producción. Buf. Porque yo solo pido una cosa, que José Coronado haga de Link. Y no hable. La movida es que va a ser difícil el hecho de... El personaje tiene que hablar. Se supone. Y además es acción real, no es animación. O sea que... Sí, no, es wow. A ver, todo eso da un miedo terrible. Es que huele muy mal desde aquella. Ves, con esto yo no tengo fe. Yo pienso en película de acción real de Zelda. Y cuando pienso en eso, pienso en cómo lo pensaba de crío. Y me imagino un set, una peli ochentera tipo La Historia Interminable, pero de Zelda, ¿no? Y digo, hostia, esto puede ser genial o puede ser un bodrio increíble. Pero bueno, es verdad que Nintendo con Mario ha demostrado que podía llevar una franquicia suya a la gran pantalla y que funcionara si estaban ellos pendientes de eso, como ha sucedido, ¿no? Entonces, ya, yo les doy un voto de confianza, la verdad. El problema es que Link es un personaje, Link y Zelda son personajes adolescentes y van a poner a dos personas de 30 años o más a hacer el personaje, claro. Por supuesto. Bueno, ya hay cabalas, ¿eh? Ya hay rumores sobre el casting. Sí. Va a ser Tom Holland a hacer de Link. No. Se habla de Tom Holland o Timothée Chalamet. ¿Qué? Que no sé quién. Además, supongo que el de Dune, ¿no? El de Dune. Que además es un actor ese tío, ¿eh? Tom Holland es la niña bonita de Sony, así que... Ya, pero Tom Holland tiene la expresividad muy lédica. Timothée Chalamet es un actor con bastante más tablas, sí, Timothée, ¿vale? Y una peli que se llama Hasta los huesos, que os recomiendo mucho verla, es de caníbales. Y por cierto, y de villano, bueno, en este caso del villano por antonomasia de la saga Zelda, se habla también, y debo deciros que a mí me gustó bastante la idea de Javier Bardem, ¿eh? Ojito a Javier Bardem ahí, que ya el tío está muy empleado, hace de todo. Pues hostia, me encanta. Hacer de radio, me encanta así. Javier Bardem. Sí, Ganon, incluso, ¿eh? En No es país para viejos, el tío mete un miedo que flipas, ¿eh? Vaya, acojona película, muchísimo. Esa peli es muy turbia, macho. Joder. Me cago en la puta. El libro es una mierda, pero la película está cojonuda. Yo lo único que leí en internet con respecto a la peli de Zelda es todo el mundo diciendo unánime, ¿eh? Que no sea Tom Holland. Todo el mundo. Precisamente por eso lo va a hacer. Claro, es que es la línea de Sony, ¿eh? Y que por cierto, o sea, Nintendo, que traicionó vilmente a Sony con el que reproductor de CDs, y Sony se vengó creando un imperio del mal, fíjate tú la industria, ¿eh? Y ahora vuelven a unirse para hacer una peli de Zelda. Porque el mundo es maravilloso. Lo más importante para las empresas es la pasta, David. Eso está claro. No hay escrúpulos. Somos amigos. De Ganondorf tiene que hacer Idris Elba. También está rumoreado, pero yo creo que va a ser Bardem, ¿eh? Pues a mí Bardem me encaja mucho en el papel, porque además el tío tiene una voz potente y tal, no sé. Pero es un tío que tiene una mirada. Lo va a doblar Alfonso Vallés. Pero la movida, allá. Sí, como el juego, ¿no? La movida es que el tío además tiene unos ojos muy penetrantes. Yo creo que cuadraría muy bien como villano en esa peli. De todos modos, creo que todos estamos de acuerdo en que hacer una peli de Zelda es harto complicado, ¿eh? De ahí es que el complicado. Resultado va a ser... Porque con Mario, joder, a mí Mario, la peli de Mario me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho y además hay mucha gente que yo no sé por qué la criticaron, pues joder, la historia es muy simple, no sé qué, pero qué puta mierda te esperas de una peli de Mario. ¿Qué te esperas de una peli de Mario? Joder, pues una historia de bien y mal y ya está, ¿no? No hay que darle muchas más vueltas. Pero me gustó sobre todo porque, joder, esa peli tenía el gran objetivo y la gran responsabilidad de darle a Mario y a Luigi una personalidad, bueno, y a todo el elenco de personajes de Mario. Cosa que no era tan sencillo hacer, ¿eh? Dar una personalidad más o menos definida. Y creo que lo hicieron muy bien. Ahora bien, Zelda ya es una saga con un rango de público un poquillo más adulto, si se puede decir así. Y yo tengo mis dudas, ¿eh? Ya veremos. Pues la última noticia de hoy y luego vamos con la de la semana. Esto es, me pareció bastante curioso, aunque ya me lo sospechaba, es que Epic Games ha, revelado públicamente que la Epic Games Store sigue sin darles dinero. Todavía no da dinero. La Store de PC. La cuestión es que ¿por qué revelaron esto? Bueno, no sé si sabéis que hay un juicio actualmente abierto entre Epic y Google, similar al que tuvo Epic con Apple, por el tema de la pasarela de compra en Fortnite, ¿vale? Que ya sabéis que Epic había metido una pasarela alternativa de compra en Fortnite y Apple, tuvieron un litigio con Apple porque Apple no permitía tener esa pasarela de compra y les quitaron del store de Apple. Y con Google pues están teniendo la misma reyerta, ¿no? El caso es que, para dar datos en el testimonio, uno de los responsables de Epic comentó que la tienda actual de Epic no está dando beneficios, que el objetivo es seguir consiguiendo cuota de mercado en el sentido de usuarios y tal y gente que se quede en la plataforma, y que su objetivo a largo plazo es conseguir al menos el 50% de los beneficios que da el juego de PC. Comentaban esto un poco para demostrar en el juicio que Google está en posición de monopolio en cuanto a su store y todo esto, ¿no? Y es un poco la base de su estrategia, ¿no?, en este juicio. El caso es que revelaron esto, que no da pasta. Y yo me pregunto, yo pienso un poco como Oscar, ¿no? Que decía, es que joder, regalan juegos, claro. Ellos regalan juegos para que la gente se quede allí. Y de hecho, han ofrecido unas condiciones tremendas para los desarrolladores. Entre ellas, pues que ellos solo cobran el 12% de los royalties y el resto se lo quedan los desarrolladores. Que normalmente es el 30%, pues es el 12% lo que se quedan ellos. Y además, una de las nuevas medidas es que durante los 6 primeros meses del lanzamiento de un juego, si cumples ciertas condiciones, no te cobran nada, no se llevan nada, ¿no? Cosas así. Y aún así, no les está dando beneficio. Es que el problema principal para mí, que tiene Epic, es que, bueno, para los desarrolladores está guay, sí. Vas a tener garantizados los juegos en la plataforma. Muy bien. La gente quiere lanzar allí porque dicen, bueno, puedo lanzar en todas partes. Y además Epic me da pasta. Estupendo. Voy a hacer el pequeño esfuerzo de lanzar también en Epic. Pero es que el problema no está en los desarrolladores. El catálogo ya lo tienen. Y los estudios interesados también. El problema está en la gente. ¿Y por qué la gente prefiere no utilizar Epic de diario, que incluso la gente que compra juegos de Epic Games los mete en Steam como juego que no es de Steam y utiliza Steam para jugar? ¿Cuál es el motivo de esto? Es que Epic Games Store no ofrece valor añadido. Es literalmente peor en absolutamente todo a Steam. Los precios son más caros de los juegos. No sirve para nada el tema de... O sea, lo único que puedes gestionar son amigos y poco más. La tienda muchas veces se queda valenta, no funciona bien. Pero es que aparte de eso, es que no tienes ninguna de las funcionalidades que tiene Steam. Por ejemplo, algo tan sencillo como compartir un link de un juego, no lo puedes hacer, no puedes sacar el link del juego, de la propia tienda. Algo tan sencillo como, por ejemplo, yo qué sé, meter algún tipo de foro de discusión o algo así para que la gente suba sus problemas, que es algo que está en Steam, no sé si es de día 1, desde día 1 no creo, pero desde los albores de la historia, eso no existe en Epic Games Store. Y así con muchísimas cosas. Es decir, no tiene ni lo más básico que necesita una tienda online de este tipo si quiere convertir con los mayores. Entonces, claro, la gente no quiere perder el tiempo ahí. ¿Por qué vas a perder el tiempo ahí si en Steam los juegos, el mismo juego puede ser más barato, lo vas a encontrar también en páginas de case o donde sea, y tienes todas las funcionalidades que tiene Steam? Y el problema es que mientras el foco de Epic Games Store y de Epic Games en general con la tienda siga siendo vamos a regalar juegos hasta que un día la gente se dé cuenta de que tiene muchos juegos aquí y le dé por jugar. Mientras ese sea el enfoque y no dar valor añadido al servicio que ellos dan, no hay ningún motivo para que nadie cambie. Es que es, incluso, os diría, es muy estúpido como usuario ante el mismo juego, incluso al mismo precio, decir me voy a Epic Games Store. Es que no ganas nada, pierdes cosas. Entonces, es un enfoque equivocado. Y la gente se queja de eso. No es porque la gente sea muy fanboy de Valve o de lo que sea, porque la gente también le encanta comprar juegos en Google Games o etcétera, ¿no? En itch.io y en más sitios. Es una cuestión de que no ofrecen nada que sea distinto y que sea mejor a la competencia. Si no eres mejor que la competencia, pues, ¿qué haces aquí, no? Ese es el problema. A ver, de todas maneras, Steam, a nivel de todo, está muy... muy por encima de la competencia, sí. Aunque sea GOG, y es difícil ganarle en eso. Si no tienes, es lo que dices tú, si no ofreces nada y mucho menos que lo que te ofrece Steam. Y desde mi punto de vista, yo creo que a la gente en PC nos cuesta diversificar. A mí por lo menos, Yo no quiero tener 4 bibliotecas de juegos en 4 tiendas diferentes. No. Y Epic ofrece muy poco, digamos que a mí me ofrece muy poca confianza la tienda de Epic Games. Lo que dice Víctor, pienso yo, es que Epic debería quizás invertir bastante más recursos en ofrecer un servicio, por lo menos mínimamente a la altura de Steam. Sí, una experiencia de usuario al mínimo del nivel de Steam. Eso es lo que tienen que hacer. Y entonces a partir de ahí yo creo que crecería. Claro. A ver, si hasta GOG tiene muchos de los servicios similares de comunidad y tal, y Epic no los tiene. Yo es que, bueno, yo soy un usuario diferente en todo a Oscar, ¿no? Porque Oscar comentaba que le cuesta diversificar. Yo, por ejemplo, tengo juegos en GOG, tengo juegos en Origin, tengo juegos en Steam, y son juegos que no eran regalados. O sea, yo en GOG metí bastante pasta, ¿no? Porque hay juegos que no los hay en Steam, y el servicio es bueno. Son juegos sin DRM, son una serie de cosas que eran ventajas cuando salió GOG. Y bueno, a lo largo de los años, el último juego que compré de GOG lo compré hace unos meses. O sea, no, tampoco hace tanto, ¿no? Y claro, yo en Epic no compré nunca un juego. Porque el servicio me parece tan malo. Y además no me gustan las políticas estas de exclusividades en PC que se gastan y tal. que dije, a estos no les doy un duro, ¿no? Pero en GOG sí que me topa hasta, por ejemplo. Entonces yo creo que el problema va un poco en la línea de lo que dice Víctor, es que el servicio es muy malo. Si el servicio fuera un servicio bueno, se dedicaran a intentar ofrecer ventajas a los usuarios y a darles a entender que ese sitio es el mejor para jugar en PC, sería otra cuestión. Hasta que ellos se espabilen en ese sentido, yo creo que se van a comer los mocos en PC. Sí, da igual todos los juegos que regalen. La gente no va a querer gastar su dinero en esa tienda. Y va a ser deficitario por años hasta que no cambien el enfoque. Y lo que debería hacer Epic, a lo mejor, si quieren competir, es pensar qué hace mal Steam y qué podemos hacer nosotros mejor. Y ahí es cuando la gente se va a dar cuenta. Lo que están haciendo ahora mismo es atraer usuarios a golpe de talonario, que es regalando juegos, que eso no ofrece ningún tipo de retención para los usuarios. Y por otro lado, haciendo que los desarrolladores estén interesados en lanzar los juegos allí. Es momento de poner un poco de foco en el usuario. Bueno, y vamos a ir con la noticia de la semana, pero antes comentar que, bueno, hemos vuelto. Sabéis que tenemos una sección que es la de las noticias de los oyentes. Pero lo cierto es que en ya la última temporada solo recibía mensajes de una persona, que además nos ha escrito en verano, lo que pasa es que en verano no estábamos, y los últimos mensajes son de hace un mes o mes y pico, y ya no estaba vigente la información. Pero bueno, yo lanzo un llamamiento por aquí, para que si queréis mandaros vuestras noticias que a lo mejor hemos pasado por alto, o que os gustaría que lleváramos al programa, tenéis la sección de los oyentes, no tenéis más que mandarnos un email a jorge.complejolanda@gmail.com jorge.complejolanda@gmail.com. Y es muy sencillo, nos mandáis el enlace de la noticia para que podamos corroborar que es cierta y un comentario que vosotros queráis o las preguntas que queráis o lo que sea. Yo voy a ser sincero ¿a aquí, dónde, chicos. ¿A dónde nos lo mandan, Jorge? A jorge.complejolanda.com. Iba a decir, estoy valorando un poco qué hacer con esta sección, ¿vale? Porque es verdad que si no recibimos noticias, pues no tiene mucho sentido hacerla. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta temporada. Y si no funciona, pues buscaremos alguna otra fórmula o veré cómo lo hago para que podáis participar de alguna manera en la sección de noticias. Pero hace falta que la gente participe. Así que os invito a que lo hagáis. Y nada, muchas gracias a los que sí seguíais participando y que mantuvisteis viva esta sección, esta última temporada. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Valve ha anunciado Steam Deck OLED. Una nueva Steam Deck. Solz. Para Víctor, ya Solz está dando el F5 ahora mismo en Steam. Y bueno, es un nuevo modelo de Steam Deck. No sé si había rumores o no, pero el caso es que Valve, ya sabéis cómo es, anuncia una cosa y dice, la semana que viene ya se vende. No es una cosa que lo anuncie un año antes y tengas que... No, ellos es, mira, la semana que viene ya está. Así que la semana que viene ya están las pre-orders de este nuevo PC portátil consolizado. Y el caso es que es la misma máquina, ¿vale? O sea, si tenéis la Steam Deck normal, no es la Steam Deck 2. Es un poco como pasó con la Switch OLED, ¿vale? Es el mismo modelo, ¿no? De negocio. Mejor pantalla, mejor batería, mejor peso, ¿vale? Y también comentan que los juegos van a descargar más rápido, ¿vale? Porque han mejorado pues también esa faceta de la Steam Deck. Así que, si queréis tener la versión más premium, os pilláis la OLED. Y si no, la que tenéis, por ejemplo, la que tengo yo, nos sigue valiendo, ¿vale? No nos quedamos atrás, amigos, no os preocupéis. ¿Qué ha hecho Valve? Ha bajado de precio los modelos anteriores. Entonces, el modelo que valía 600 y pico, que eran 500 megas de memoria, lo han bajado a 400 y pico euros. O sea que, si queréis coger el modelo anterior, pues lo tenéis a mucho mejor precio ahora. Y si no, pues el modelo nuevo vale 600 y pico o tiene varias versiones, ya sabéis, igual que pasó con el anterior. Así que echad un ojo en Steam, donde tenéis todos los detalles sobre esto, ¿vale? Y nada, pues una noticia pues para que los que os gusta estar a la última, pues os la pilléis. Víctor se la va a pillar, yo de momento no, hasta que salga la 2. Y bueno, pues demuestra que ha sido un éxito, eso sí, el Steam Deck, porque ha dado para segunda parte. Puta Nintendo, que siempre saca ediciones mejores de sus consolas tiempo después, muy poco tiempo después. La gente que compró el Steam Deck de lanzamiento ahora está instangado, ¿eh? Puta Nintendo, por cierto, se te olvidó comentar la característica más importante. El botón de encendido de la nueva Switch OLED ahora es naranja. De la Steam Deck. Perdón, de la Steam Deck. Es rojo. De la rojo. Sí. Yo lo veía naranja en las imágenes, pero bueno, es rojo. Ah, para que la diferencia es del modelo antiguo. A ver, yo tengo muchos detalles sobre todo. Vale. Jorge, comenta y entonces paso a comentar. Hay un detalle más que no hemos comentado, que es que este Steam Deck va a contar con una edición especial, ¿vale? Con un color diferente, pero solo para Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Es el único sitio donde va a estar. Es una edición limitada donde la carcasa es de otro color. De la carcasa, ¿vale? Es transparente. Bueno, sí, es semi-transparente y tiene algunos detalles en rojo. Es un sol máximo que se va a agotar y se va a especular segurísimo. Efectivamente. Vamos a ver, hay un par de cosas sobre el modelo OLED. Lo primero, obviamente la pantalla es un 0,4 pulgadas más grande. Lo que han hecho, el marco es el mismo, ¿vale? Quiero decir, lo que ocupa el cristal de la Steam Deck es el mismo. Pero la Steam Deck viene con unos márgenes en negro, lo que van a ampliar es el margen, ¿vale? Para no tener que modificar la estructura del PC. La cosa es que entre los cambios más destacados están los que dice Jorge, que es un nuevo receptor Wi-Fi 6, luego tiene pues la pantalla OLED, la batería dura entre un 30 y un 50% más que el modelo original, y también está la cuestión de un pequeñísimo extra de rendimiento. En pruebas que ha hecho Digital Foundry, digamos que la media de FPS extra que puedes conseguir en la Steam Deck OLED, en cualquiera de los modelos OLED, es de entre 1 y 4 FPS por juego, que es una diferencia bastante pequeña y tal. El resumen aquí, ¿cuál es? Si tienes una Steam Deck que has comprado recientemente o que la has comprado de salida y tal, no tienes por qué cambiar, porque realmente esto es una revisión de la máquina. Es una revisión que sirve con dos objetivos: mejorar lo que ya hay, ¿vale? Como hicieron con la Switch OLED, es exactamente lo mismo. Y de alguna forma, pues tener también un modelo económico, que en este caso sería el modelo de 256, que baja de precio, que se quedará en los 420 pavos. Es decir, si tú ya tenías una Steam Deck, la mejora que vas a notar con una OLED no es muy grande. Ahora, si eres la batería. Sí, pero no es muy grande. Es decir, no es algo tan significativo. No es algo que a ti te diga, pues me voy a gastar 500, 600 pavos en otra nueva deck, ¿no? Entonces, si ¿para qué tipo de personas podría ser la deck? O yo se lo podría recomendar. Aquellas personas que no tengan una Steam Deck y quieren que sea esa la primera, la OLED es el modelo más avanzado, entonces tiene sentido pillarla. Y para aquellas personas que son muy entusiastas del tema de las pantallas OLED, gente que quiere lo último y tal, y que tenga pasta para permitírselo. Pero si tú ya tenías una Steam Deck, no hay por qué cambiar, porque los juegos van muy parecido y en general las prestaciones son las mismas, tiene el mismo tal. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué consume menos batería y tal? Aparte de aumentar ligeramente la capacidad de la batería, el chip que lleva dentro la Steam Deck, la APU, está fabricada a menos nanómetros. Al ser más pequeña, produce menos calor y el consumo energético es menor. Ese es el motivo por el que consume menos energía y tal. Pero la potencia en general es la misma. De hecho, lo único que cambia en cuanto a lo que es el hardware interno es la velocidad de las memorias, que es ligeramente más rápido. Pero es como cualquier revisión prácticamente que hacen de muchas consolas en el mundo de las consolas y tal, que tiene alguna mejora ligera, pero que realmente viene a ser una especie de sucesora porque han abaratado los costes de desarrollo o cosas del estilo, o simplemente porque quieren hacer una mejora en la calidad, ¿no? Que es este caso. La parte buena es lo que decía Jorge, que el resto de modelos han bajado, y muy pendientes de los modelos de 64 y 512 GB antiguos, porque están en modo liquidación. El plan de Valve es mantener tres modelos de Steam Deck, el modelo de 256 antiguo y dos modelos OLED de 512 y de 1 TB respectivamente. Así que si estás pensando en comprar una Steam Deck y no quieres que sea OLED para ahorrarte algo de dinero, es muy buena oportunidad ahora para pillar los modelos anteriores. Para que os hagáis idea, el modelo de 64 vale creo que 20 o 30 euros más que una Nintendo Switch. Está muy bien de precio ahora mismo para alguien que quiera pillarse una deck, ¿no? Por eso digo, es una buena oportunidad. Por lo demás, te lo voy a pillar. A ver, yo lo voy a pillar, ¿vale? Porque Se ha votado y ha salido que hay que pillarla. Pero Oscar, te voy a contar una cosa. Bueno, Oscar ya se lo conté, pero te lo voy a contar otra vez, Oscar, como si tú haz que no sabes nada, ¿vale? Vale. Yo resulta que revisé mi catálogo de armas y staff que tengo de Counter-Strike Global Offensive. Como sabéis, Counter-Strike 2. Y reparé en que un arma que hacía mucho tiempo que tenía y que en su momento no valía nada, valía 200 y pico euros. Así que esos 200 y pico euros que acabo de vender el arma van a servir para financiar buena parte de la Steam Deck OLED. Así que hoy es un buen día para Víctor. ¿Qué te parece, Oscar? No he tenido esa suerte. Envidio, tío. Mi arma más cara vale 4 euros, así que no es imposible para mí llegar a esos números, a esas cifras. ¿Quién sabe? A lo mejor de las que tienes, Oscar, un día valen mucha pasta. Joder, tío, qué pena no se puedan vender juegos de la colección de Steam. ¿Qué harías, Oscar? Vender mi PES 21 Juventus Edition por 2.500 pavos, que es lo que vale una key de ese juego, si la encuentro. Pero tú te das cuenta de que si pudieras vender tus juegos de Steam, mucha gente haría lo que estás haciendo, lo que pretendes hacer tú, entonces se devaluaría el valor de la key, ¿no? Vale, bueno, pues lo vendo por 1.500, no hay problema. No hay tantas claves de ese juego. Ok. Estaría bien. Pero no, está bien. Como en el mercado de segunda mano de juegos físico, pues también poder vender tus claves de tus juegos de Steam, en la propia Steam, como si fuera un artículo más del mercado, pues del mercado, pues, no sé, te sufragas, por ejemplo, novedades vendiendo cosas de tu lista. No, es una idea. A ver, tú ahora que eres un tío con mucho peso en la industria del videojuego, muchísimo, podrías contactar con Valve y no sé, aportarle la idea. Sí, les digo que gratis. Seguro que no lo han pensado. Hombre, ellos evidentemente se pillarían una comisión como todos los objetos que vendes en Steam. Y ya está. Seguro que lo de nadar en billetes, aún más billetes, tampoco les parece una mala idea. Me gustaría destacar una cosa, porque sí que es verdad que puede haber de cara a usuarios confusión con este movimiento de Valve. Bueno, son casi 2 años desde que salió la Steam Deck al mercado y este es un proyecto que estuvo en desarrollo mucho tiempo. Vale, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, el chip que lleva la Steam Deck, que en este caso es un chip que se llama Van Gogh, ¿vale? Es una APU, aunque internamente en Valve le llaman Aeris, como el personaje de Final Fantasy, pues la cuestión es que este chip llevó una serie de I+D específico para Valve, porque este chip se fabricó específicamente con unas especificaciones pensadas por y para Valve. Es un chip que está optimizado para funcionar a 15 vatios, es un consumo muy pequeñito para esto y tal. Y hay mucha gente que se puede preguntar, no, pero es que bueno, la Steam Deck tenía que haber salido con la pantalla OLED en su momento y tal. Si la Steam Deck en ese momento de lanzar esa tecnología, considerando el I+D que se tuvo que hacer, todos los costes asociados, más el inicio de la cadena de distribución y muchas más cosas, si saliera con una pantalla OLED, la Steam Deck de ese momento habría valido cada uno de los modelos 200 euros más. Lo que intento decir con esto es que el motivo por el que no salió con la OLED es igual que pasó, por ejemplo, con la Nintendo Switch cuando salió. Sacar una tecnología superior aumenta los costes. Cuando se saca un componente de hardware, un dispositivo como este y tal, especialmente si eres una compañía que quieres que tu dispositivo sea popular y llegue a todo el mundo, tienes que controlar mucho las cosas que metes, porque si haces muy caro el producto, pues la gente no está interesada en comprarlo. O poca gente llega al producto. Si tú quieres hacer algo masivo, tienes que ponerlo barato. Y para ponerlo barato, no te queda más remedio que ahorrar en costes de producción. ¿Y cómo ahorras en costes de producción? Bueno, pues vamos a hacer que el ventilador, en lugar de ser un ventilador de la hostia, sea un ventilador un poco peor. Vamos a hacer que la pantalla, bueno, pillamos una pantalla con un panel LCD que se vea más o menos bien y ya está. ¿Y los altavoces? Bueno, pues vamos a poner unos altavoces más bien del montón. Esa clase de cosas. Hacer ese tipo de cosas que son sacrificios para que el público final tenga el producto más barato. Entonces, claro, esto no es una estratagema súper astuta de Valve para decir ¡ja! Y luego les cobraré más por un modelo OLED. No, porque Valve, el objetivo de Valve aquí con todo esto, es que tú compres juegos en Steam, porque es de donde sacan la pasta de verdad. Es decir, que tú te compres la Steam Deck, que ellos con los primeros modelos eran deficitarios, perdían dinero por cada modelo vendido, pero lo que ganaban es que si tú como usuario de Steam te compras al menos 10 juegos en un año, el 30% de cada uno de esos juegos se lo quedan ellos. Y han ganado un usuario para muchos años que estará contento con comprar juegos en PC. ¿Y a dónde te vas a comprar juegos en PC? Te vas a Steam, principalmente. Entonces, eso es lo que quería Valve. Y no os engañéis, eso es lo que gana, en lo que más gana compañías como Sony e incluso como Nintendo, que no palman pasta, en este caso Nintendo no palma pasta con las consolas, ganan dinero gracias al software. Es lo que da pasta de verdad. Por eso en Sony palman pasta al principio de generación siempre. Porque dicen, joder, voy a vender muchos juegos y me llevo el 30% de cada uno. Es ahí donde está el dinero. Entonces no es como el astuto estratagema para sacarnos los cuartos ni nada de eso. No, lo que la gente quiere es vender juegos. No vender específicamente consolas. Vender consolas significa obtener usuarios, que es lo que quieren ellos. ¿Qué opináis de mi speech? Oscar se ha quedado flipado, ¿eh? No sé, pero a ver, eso es evidente. Yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe. Nah, no todo el mundo. Con más o menos sabiduría que tú, pero es así. Por cierto, el otro día Nintendo sacó datos de ventas, tanto de la consola como de algunos juegos, y mal no le va. Entiendo perfectamente lo que se comentó antes de que... Mal no le va. De que quieran seguir exprimiendo la Switch. Eso es algo inaudito en Nintendo. Nintendo cuando saca consola nueva, la anterior, a tomar por culo, al cesto a la basura. ¿No te parece que es muy lógico, teniendo tantas consolas en el mercado y tal? Están a un poco más de 25 millones de ser la consola más vendida de todos los tiempos. ¿Cómo no va a ser lógico aprovecharte de eso? No sé. Es que además, teniendo en cuenta que los... Y esto es así, es una realidad. Los juegos de Nintendo Switch son juegos que tecnológicamente no son hiperpunteros, pero a la gente le da igual porque son buenos juegos. O sea, destacan por otras cosas, no por la tecnología punta, ¿no? Y sus usuarios les gustan esos productos, ¿no? Y además es que tiene una cosa. Esto no se daba en anteriores consolas de Nintendo. No se daba a este nivel, ¿vale? Cuando salió Nintendo Switch, al ser la primera consola portátil con cierta potencia, ¿no?, que permitía jugar a juegos actuales, por lo menos los indie, en una portátil, todos los indies se metieron a saco ahí. Por dos cosas. Primera, aprovechar que al principio Switch no tenía muchos juegos y que las third parties no sabían si meterse o no, y era un nicho de negocio. Y la segunda, porque muchos querían ver su juego en una portátil. Era un anhelo personal de muchos creadores de videojuegos indie, ¿no? Y se ha convertido en una consola que era muy buena para jugar a juegos indie, y lo es. Y tiene un catálogo amplísimo hoy en día. Ya no solo son los juegos de Nintendo y los third party que tienen, bueno, igual tienen menos que otras plataformas, ¿no? Pero es que tiene todos los indie. Todos los indie siempre es PC y Nintendo Switch. Y si se puede, PlayStation, Xbox. Pero siempre es PC y Nintendo Switch, ¿no? ¿Por qué? Por esa razón. Sí, entonces, lo malo es la cantidad de morralla que también tiene. Claro, por supuesto. Pero lo que quiero decir con esto es que, teniendo ese flujo constante de juegos que van saliendo y que son compatibles con Nintendo Switch, porque son juegos que no son punteramente exigentes, es que es una consola que, aunque Nintendo le dejara de dar soporte, tendría vida todavía, ¿no? Entonces yo imagino que Nintendo, viendo esa situación, dirá, coño, es que tenemos algo que sigue funcionando, ¿por qué vamos a parar?, ¿no? Me parece que es una buena estrategia, la verdad. A ver, hay un mérito que se habla poco de Nintendo Switch, y es que abrió prácticamente un segmento de mercado nuevo. Es decir, Microsoft y Sony no se han metido, pero todas empresas, o sea, muchas otras empresas, incluso la de la noticia del día, se han metido en la creación de productos portátiles de cierta potencia. Y eso también es un mérito que tuvo la Switch en su momento, de crear desde luego ese segmento, bueno, de mercado, que hoy en día pues en está realidad, muy bien. ¿Qué populariza ese segmento de mercado? Porque yo te recuerdo llevaba Tegra, sí, que, y Nvidia lo intentó, pero Nvidia no es Nintendo, ¿no? No tiene la capacidad de popularizar eso. Pero es que, bueno, además Nvidia lo intentó con un producto un poco diferente, sí, porque era un producto especializado en el tema del streaming, y en aquel momento el streaming pues aún no está ahora o más en el futuro, sí, pero en aquel momento no era su momento, está claro. Hola, David. Ya estoy, uff. Se ha notado que hemos estado intentando hacer un poco de tiempo mientras recuperábamos a David de... David, fíjate está que interesante lo he desvelado yo, pero lo hemos hecho de puta madre. Hay que decir que somos tremendo equipo, compañeros. Los mejores, Sin duda. Ya con lo de Epic ya bueno, ahora David puede contestar. Claro. Estás muteado, creo, David. No, estoy muteado. Ah, pues no, yo no lo escucho. Ah, es fallo tuyo, Oscar. Bueno, pues fallo. En todo caso, tenemos que irnos ya. Estas han sido las noticias y nos vamos a ir. Oscar, no sé si nos recibe Oscar. Vamos a escuchar, a ver si Oscar nos puede decir en nuestro foro, en complejoanda.foroes.org, si la gente ha comentado algo. ¿Tenemos alguna novedad de nuestro forense? Sí, hay unos mensajes ahí. Cuéntanos. Procedo. Muy bien. Brutal Vomit dice, buenas Silent Hill, justamente acabo de terminar ayer mismo este Blasphemous 2 y debo decir que me ha gustado mucho, aunque igual le tengo una o dos pegas, pero que eso no quitan que me ha parecido muy bueno, a ver qué nos cuentan al respecto. Pues sin nada más que agregar, a por el programa. Facehugger escribía, buenas y blasfemas noches, primero de todo quiero felicitaros por el especial de Bethesda del programa anterior, que me pareció completísimo y muy ameno. Tengo muchas ganas de escuchar vuestra opinión de esta segunda entrega de Blasphemous, a ver si incluye mejoras o cambios respecto al original. Por mi parte no he adquirido esta secuela, puesto que todavía tengo a medias la primera parte. Es un juego que me flipa por la ambientación, la banda sonora, el doblaje andaluz que le añadieron, aunque a veces se me haga un poco frustrante. En cualquier caso, me alegro muchísimo del éxito internacional de este juego y especialmente por uno de sus desarrolladores, Enrique Collinet, alias Bashayaun, al cual le conocí hace un porrón de años cuando compartía con lo que éramos foreros del extinto hl2spain.com, supongo que esto es por half-life2.spain.com. Sí, porque él era sus primeros mods, sí, evidentemente aportaba primeros mapas a la comunidad con Sur, y un saludo. Knock Knock Neo dice, buenas cracks, qué alegría volver a escucharos ya, ya va muchos años, viejunos. Tengo ganas de escuchar vuestras opiniones del Blasphemous 2, especialmente de si es muy continuista respecto al 1, ya que lo acabo de empezar a jugar al 1, llevo 6 horas y me está encantando. Por cierto, podéis hacer el programa cuando y como queráis, para algo es vuestro programa, incluso metiendo publicidad o lo que os apetezca. Ya sabéis que somos muchos los que valoramos vuestro esfuerzo, sois el podcast que más me gusta con diferencia, así que cualquier programa es una alegría. Bueno, muchas gracias. Por cierto, lo de las ads de la publicidad en Twitter se podría estudiar, justo que aparezcan cuando estamos hablando en el momento más importante del programa. Lo estudiaremos. Denis el Azul dice, buenas Doom, con ganas de escucharos una noche más, no tengo mucho que decir de este juego. Me compré el disco de música y el cómic del primer Blasphemous y me vino de regalo el juego. Me he escuchado la banda sonora, pero el juego está ahí sin terminar. Lo tengo pendiente, pero no encuentro las ganas de un juego que pincha tanto. Y esto es lo que hay en el foro. Ya sabéis que podéis... Espera. No, nada, esto es para después. Ya sabéis que podéis comentar en nuestro foro complejoanda.foros.org, en nuestro post de programa de hoy. Y para la gente que estéis en el chat, para el repaso que haremos luego a los nicks de chat, el prefijo hoy para el chat va a ser Tito Phil. Así que... Repito, Tito Phil, el prefijo de chat. Así que la gente que se ponga eso, pues leeré sus nicks. Nos vamos a ir con un poco de música y volvemos enseguida con mucho más aquí en el Complejo Landa. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Y seguimos aquí en el Complejo Land, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis, podéis escuchar en formato podcast, aparte de nuestros directos en Twitch, en el Complejo Land, todo junto en Twitch. Podéis escuchar nuestro podcast desde varias plataformas. Estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Amazon, estamos en Google, estamos en todas partes prácticamente. Y podéis hacerlo, pues eso, a través de formato podcast, cómodamente cuando queráis. Por otra parte, cada dos semanas, aprox, emitimos en Twitch en directo. Solemos avisar en nuestra cuenta de Twitter, que es @complejolanda. También nos podéis encontrar en Facebook, en Xbox y también nos podéis encontrar en Steam, donde somos mentores. Por otra parte, estamos en nuestra comunidad de Discord. Solemos tener un enlace a la comunidad de Discord, una invitación perpetua en nuestro primer tweet fijado en Twitter, o X, o como se le llame ahora. Y voy a dar un repaso a la gente que está conectada ahora mismo en el chat, que se han puesto el prefijo correspondiente. Tenemos a Tito Phil Roisinho. También tenemos a Tito Phil Compra el Complejo Holanda. Podría hacerlo en cualquier momento, ¿eh? El Complejo Holanda está en venta. Tenemos también a Tito Phil, pero el de Bel Air. El de Bel Air mola muchísimo. Y también tenemos a Tito Phil Oscar Yo a Andorra. Oscar, yo a Andorra. Es por tu canal de YouTube, Oscar. Dentro de poco. Dentro de poco, cuando Oscar se forre. Vale, de acuerdo. Hasta aquí los nicks. Gracias, gente, por animaros a hacerlo más divertido. Y nos vamos con la sección que esperabais. Señor David, solz y no solz. Bueno, hoy traigo cosillas. Cosillas guays. Guays porque esta industria nos ha dado alguna noticia importantísima. Y también aportaciones de la gente. Pero, primero de todo, y la verdad es que no recuerdo si en el programa de Bethesda hicimos mención a ello, y si lo hicimos da igual, porque hay que repetirlo porque se lo merece. Hay que recordar y dar las gracias a nuestro oyente Juanvi, porque nos hizo unos regalazos del copón. Del copón, ¿vale? Nos envió el pasado verano una serie de regalillos que no pudimos mostrar en su momento porque el programa ya había cerrado sus puertas en esa temporada. Y la verdad es que fue apoteósico, ¿vale? Tenéis el vídeo unboxing que hicimos en el canal del Complejo. Así que, Juanvi, muchísimas gracias. Han sido regalos increíbles. Y este programa va para ti, ¿vale? Este programa va para ti, Juanvi. Te lo dedicamos, este y muchos más. Muchas gracias. Este y muchos más. Así que muchas gracias porque la verdad es que fue un detalle cojonudo, con una carta preciosa y la verdad unos regalos de un nivel superior. Así que gracias por demostrarnos tanto cariño. Bien. Luego también tenemos. La gente ha mandado cosillas. Además, ha mandado cosillas, debo decir que recientes, ¿vale? O sea, hay una serie de mensajes. Por ejemplo, tenemos uno de hoy marqueño, que es un audio que nos mandó, pero no pudimos meterlo en su momento porque creo recordar que el programa que correspondía era un programa especial, con lo cual no se podía meter el audio en cuestión. Yo, bueno, lo comentaremos con Víctor, yo creo que es un audio que se puede incluir igualmente porque es una reflexión sobre los míticos eventos de tipo E3 y demás. Quizás podríamos meterlo en el próximo programa porque vale, creo sí. Que es una reflexión que, aunque ya ha pasado tiempo evidentemente, se puede aplicar al futuro. ¿Vale? Sí que podíamos meterlo igualmente. Y el tema es que hoy vamos a mencionar una aportación, tengo otra, pero por temas de tiempo prefiero repartirlo un poquillo más. De Antonio, que nos dice lo siguiente, ¿vale? Dice, buenas Doom, soy Antonio Fernández. Por cierto, mensaje sobre una tienda, una cadena de tiendas famosa en este país, ¿vale? Tienda a la que Óscar Gaspar y yo solimos ir con bastante frecuencia. Buenas Doom, soy Antonio Fernández. Antes de nada, enhorabuena por el programa, sin el cual ya no sabemos vivir. En mi caso, ya no recuerdo el último día que puse música de camino al trabajo. Ya solo estáis vosotros y a veces caspa. Como sé que estas cosas os gustan, como sé que estas cosas os gustan, no sé lo que pones ahí, Antonio, pero voy a resumirlo. Nos va a contar una historia para no dormir. Y dice lo siguiente: revisando mi colección de juegos, vi que no tenía el Zelda Twilight Princess. Y vi que en la tienda Zex lo vendían a 22 euros la edición de Wii. He comprado muchas veces allí y no he tenido queja hasta ahora, pero me adelantó. Me llegó y todo contento lo probé en una de mis Wii. Me fijé que tenía un roto en el centro del disco, pero no afectaba la zona de datos, así que lo probé y arrancó. Pero llegado el momento de guardar partida, la consola dijo disco ilegible. Como tengo otra Wii, lo probé y lo mismo. Y en las dos Wii y Wii U igual. Así que con todo el valor de mi corazón lo devolví. Vino un mensajero y se lo llevó. Pasaron dos semanas y ni devolución ni noticias del juego. Les escribo y me dicen: el disco venía roto en el centro y podemos demostrarlo por fotos. Se te devolverá el que mandaste. Yo flipando. Ni qué decir tiene que ya me han visto por última vez y me he dejado mucho dinero y juegos que les he vendido durante muchos años. Pero esto acaba de romper mi confianza en una tienda que siempre que pasaba al lado de una entraba a ver qué me llamaba, qué me llevaba. Yo sé que mienten. Lo peor es que me llaman a mí mentiroso. Lo siento, tenía que contarlo. Cuidadito con Zex. Un saludo, amigos, y seguid así. Antonio Fernández del Campo. Bueno, me encantan estos mensajes porque creo que captan perfectamente la esencia de esta sección, ¿no? Reflexiones sobre esta industria, vivencias, cosas que nos ocurren, que no tienen nada que ver necesariamente, ojo, con la actualidad. También tiene que ver con la actualidad, no hay ningún problema. Y debo decir, a título personal, que yo, en lo que se refiere a Zex, sí he escuchado impresiones negativas en relación a la venta online, a la compra a través de la tienda online. Experiencias negativas de juegos en un estado, pues, no cercano a lo que en principio se vendía, con desperfectos importantes que no son advertidos de forma preventiva, y gente que al final pues se lleva cosas que con las que no están de acuerdo, ¿no? Yo en Zex, la verdad es que siempre he comprado en tienda, nunca he comprado online. El hecho de comprar de segunda mano este tipo de tiendas a través de tiendas digitales, valga redundancia, a mí no me genera excesiva confianza, porque prefiero ver el producto en mis manos y ver el estado en el que se encuentra. Pero en general, mi experiencia se reduce drásticamente, únicamente, mejor dicho, a la compra en tienda física. Pero insisto, ha habido experiencias no muy buenas, y de hecho creo recordar que María, mi pareja, me comentó alguna vez que compraba una cosa en Zex a través de la tienda y el resultado fue bastante esperpéntico, ¿vale? Así que bueno, no queremos decir con esto que sea algo aplicable en general a todas las tiendas Zex o a todos los pedidos que se hagan online, pero no deja de ser una experiencia negativa que se debe tener en cuenta, por supuesto. No sé si alguien tiene algo que decir, Oscar, Gaspi, si habéis comprado online, en tienda digital o algo por el estilo. A ver, básicamente yo tengo la misma experiencia que tú. Yo en Zex solo he comprado en tienda física y también he leído varias veces de malas experiencias comprando online. Básicamente comprando online no puedes ver el producto que te van a enviar. No sabes lo que te van a enviar. Es como una lotería. O te puedes llegar en buen estado o machacado. Así que es verdad, yo ya lo he leído varias veces. Yo no recomendaría a la gente comprar online sin ver el producto y la verdad es que te la juegas bastante, y además si después se desentienden de lo que tú le dices o simplemente, bueno, pues pasan de todo y ni te devuelven el dinero o ni te reenvían un producto nuevo, porque seguramente en muchos casos ni lo tendrán. Al ser una tienda de segunda mano, a veces los juegos les llegan muy poquitos de lo que sea. Tienes la suerte o la desgracia de encontrar una última copia y es esa o nada. Y a veces pues viene en un estado catastrófico y no hay manera. Gaspi, ¿tú tienes alguna experiencia comprando online o no? Bueno, tú compraste algo online, ¿verdad? Online. No puedo opinar, pero compraste online. ¿No habías comprado el Xenoblade en Zex? No, no fue en Zex, ¿no? No fue en Zex, ¿no? Ah, vale. Me equivoqué yo. Yo tengo cierta información. Adelante. Bueno, Esto, y voy a decir siempre presuntamente, ¿vale? Presuntamente, hay varias tiendas de este tipo, que no voy a decir el nombre, tampoco voy a decir si es Zex o es otra, ¿vale? Pero hay varias tiendas que presuntamente están comprando juegos a mansalva, porque digamos que parte del negocio es mantener juegos en circulación, ¿vale? Y que no se fijan si estos videojuegos son repros, funcionan bien o no funcionan bien, etcétera, etcétera. Supuestamente deberían, porque los patrones de la empresa les indican que tienen que fijarse en eso. Pero la avaricia rompe el saco, y a veces dar positivo en una tienda o dar no sé qué, pues sale más a cuenta que otra cosa. Hay varias tiendas que yo he visto, yo compro bastante por Wallapop últimamente, porque estoy coleccionando una cartuchada de Game Boy Advance, ¿vale? Pero he visto tiendas muy famosas en Wallapop colocar repros a precio de juego original. Avisarles, mensaje privado, oye, disculpa, lo que estás vendiendo ahí es una repro, no vale eso, es una falsificación. Decirme, sí, sí, gracias, muchas gracias por avisar, lo tendremos en cuenta y tal. Y a los dos días, vendido ese artículo. Lo que quiero decir es que se la suda totalmente. O sea, no os fiéis, no penséis que por comprar en una plataforma de este estilo os van a vender un juego original o en buen estado. No necesariamente es el caso, así que tened mucho cuidado con las tiendas también. Sí, yo también tampoco voy a dar nombres porque, bueno, en fin, no me apetece. Pero tiendas de cierta ciudad, tiendas con prestigio en lo que se refiere a segunda mano y con mucho material retro y tal, yo siempre voy a ir deseoso de gastarme la pasta. Y cualquier cosa que veía, cualquier cosa que pedía que me mostrasen, a un precio relativamente elevado, está en un estado de mierda, pero de puta mierda. Y te lo vendían con todo el papo, de putísima mierda. Yo sinceramente, si tienes una tienda de ese tipo y quieres vender juegos retro a un precio pues elevado, porque los juegos lo merecen o porque es el precio que ha fijado el mercado por X motivos, lo mínimo es que esté en un estado decente, decente. Así hay mucha permisividad y mucho trato poco respetuoso con el comprador, con el jugador, debo decirlo. Así que cuidadín en general, ya no solo lo de Zex, hablo en general. Pero creo que se están cruzando líneas rojas y que no se deberían cruzar nunca. Desde luego. Pero vamos ya a la siguiente noticia, a la siguiente, bueno, en este caso es una noticia, y que es un sold importantísimo, amigos. Lo es porque es una saga que quizás, en estos momentos, sea la más importante de la industria del videojuego. Y es que el 8 de noviembre Rockstar Games manifestó lo siguiente en Twitter. Voy a traducir in situ, ¿vale? Demostrando mi conocimiento enciclopédico del inglés. En 1998, Rockstar Games se fundó con la idea de que los videojuegos pudiesen convertirse en algo esencial para la cultura, como cualquier otra forma de entretenimiento. Y esperamos que hayamos creado juegos que vosotros, jugadores, améis en nuestro esfuerzo de ser parte de esa evolución. Continúa el mensaje. Estamos muy emocionados de haceros saber que, a principios de diciembre, mostraremos el primer tráiler del Grand Theft Auto de nueva generación. Hemos esperado muchos años para poder compartir estas experiencias con todos vosotros. Gracias, firmado Sam Hauser. Así que, amigos, sabemos que esto ya existía, que GTA 6 era un juego oficioso, que no oficial, pero ahora sí es oficial y se mostrará su primer trailer a principios de diciembre, ¿vale? Y conociendo a Rockstar, es muy probable que el juego pues salga durante la primera mitad de 2024, aunque hay rumores en la industria que hablan de que realmente esta va a ser una pequeña excepción y es posible que su lanzamiento sea un pelín más tardío. Como ya sabéis, hace unos meses se filtró material importante de Grand Theft Auto 6, lo cual a Rockstar le supuso un enfado considerable, porque siempre ha sido muy críptica y muy, muy celosa con sus juegos de nueva creación. Pero el caso es que GTA 6, amigos, ahora sí es una realidad. Ahora sí que sí. Así que vuelve la bestia. Vuelve el juego que vende millones de copias durante 10 años y sigue vendiendo sin ningún límite aparente. Vuelve, ya está aquí. Ya está aquí con nosotros. ¿Algo que decir al respecto o no? Del día que salga el tráiler se paraliza el universo. Y el día que salga el juego ya ni te cuento. Sí, a ver, pero hype. El hype es tremendo y tal. Yo, sinceramente... A ver, ver si hay algo extra aquí. A mí me gustaban más sus GTAs de antes, la verdad. A partir de 4 me dejó de gustar la saga y me los jugué todos, ¿eh? Pero, no sé, es como que el... No sé, le fui perdiendo el rollo. Son impresionantes los juegos, una cantidad de contenido brutal, las características son increíbles. O sea, solo Rockstar puede hacer ese juego con esa complejidad y ese nivel de detalle tan brutal. Pero... No sé por qué, ya la fórmula no me seduce tanto como cuando era un chaval. Igualmente, me va a ser igual. Obviamente lo jugaré y tal, pero... Me bueno, no sé. Son juegos colosales, pero a mí la verdad es que ya con el 5 me costó bastante jugarlo. Se me hacía un poco pesado. Sí, a mí también. No sé. Pero bueno, en fin, independientemente de nuestros gustos, que son subjetivos e incluso a veces erróneos equivocados... Es una noticia fantástica. Fantástica para esta industria. Y creo que ya está, ¿no? Porque os veo poco receptivos con GTA 6. No, no. Yo le tengo muchas ganas. Bueno, Oscar, y además, si los rumores son ciertos, se ambientará en... O será, no sé si secuela, pero se ambientará en Miami, a lo Vice City. Y bueno Vice City es mi favorito de la saga, así que para mí eso es un plus bastante importante. Y Rockstar sí. sabe hacer historias y sabe crear personajes. Eso es lo más importante para mí. Y seguro sí, que ese fue el rumor desde el principio que surgió en torno al desarrollo del juego. Y por lo que han mostrado, por lo poco que han mostrado, el tema del arte del logo y demás, parece que va a ir un poco los tiros por Vice City. Que bueno, esto al final habrá que confirmarlo al 100%. Por mi parte, sección terminada. Bueno, pues hasta aquí la sección de Sol, Cinosol. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestros Sol y Cinosoles. ¿A dónde, David? Pues podéis enviarlo a Bonoman, Complejo Randa, perdón. Perdón, es que tengo una tos un poco molesta de Dios. Esperad un momento. Bonoman, complejolanda@gmail.com. Todo junto, Bonoman, complejolanda@gmail.com. Bueno, man, complejo landa, todo junto, @gmail.com. Pues así que enviad vuestros souls y no souls, ¿vale? Nos interesa sobre todo la anécdota, la cosa personal, el tema. Ya sabéis que aquí sacamos las historias de la gente real, de la vida real. Bueno, pues vamos directamente, nos vamos ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con una secuela de un juego independiente, además hecho en España, señor David, Blasphemous 2. Correcto, Blasphemous 2, y debo decir, Víctor, que en parte debo agradecerte a ti el hecho de que yo Blasphemous pues lo haya conocido, lo haya jugado. Porque yo en su momento, bueno, sí, es un juego que te suena, la gente habla de él y tal igual, pero faltaba un poco ese empujoncito para jugarlo, ¿no? Para meterse de lleno en él. Y la verdad es que a raíz del programa del Complejo Grande, donde hablamos de Blasphemous en profundidad, pues lo compré, pues... pocas semanas después en la store de PlayStation, y fue un juego que me fascinó y me pareció maravillosísimo. Así que esta segunda parte fue compra día uno, sin dudarlo, sin vacilar, ¿vale? Como el penitente, sin vacilar. Y bueno, es una secuela de la que hablaremos en profundidad, hay cosas muy interesantes, creo que se ha hecho un grandísimo trabajo. Hay cambios a lo mejor... que puede que a alguno no le guste en exceso, pero en general creo que la experiencia es mucho más gratificante y mucho más completa respecto al original. Bueno, debo decir que a nivel de trama hay un problema importante en mi caso, y es que este Blasphemous 2 deriva principalmente del DLC expansión del 1, una expansión que se llama Wounds of Evertide, que yo no jugué. De hecho, cuando yo empecé Blasphemous 2, me sentí como si, no sé, como si despertase mañana en Hong Kong con un resacón del 15. No tengo ni puta idea de qué hago aquí. Y la sensación era esa. Yo empecé Blasphemous 2 y no entendía el contexto de nada. No sabía qué estaba haciendo, no sabía qué pasaba. Había cosas que parecía que ya se daban por hecho y que yo no entendía el porqué. Hasta que me informé un poquillo y me decía, no, tío, es que esto deriva de un DLC que completó la historia del original y por lo tanto, digamos que este juego empieza tal cual donde termina este DLC en el que ya he hablado, ¿no? De todos modos, yo os voy a dar dos pinceladas de la historia de Blasphemous 2. Simplemente, pues nuestro penitente despierta de su letargo porque aparece, digamos, el milagro. Vale, el milagro no voy a decir exactamente lo que es, pero aparece, es una presencia omniota. Y ese milagro conlleva, pues, la aparición de un supuesto nuevo Mesías, ¿no? Así que el penitente tiene que indagar en ese nuevo fenómeno. Hablar de la trama de Blasphemous es un sinsentido, porque es una historia críptica, misteriosa, donde muchas veces casi se vale un tono lírico. Los personajes parece que están recitando versos y no están hablando tal cual. Hay mucho lore, hay mucha descontextualización, hay un esfuerzo tremendo por intentar unir las piezas, por empaparte de su universo. Parte del encanto de Blasphemous existe en eso. Que no es todo evidente, no es una historia mascada, no es una historia perfectamente hilada en la cual ocurren cosas donde tú entiendes perfectamente el porqué de ciertos eventos. No. Es un juego en el cual hay que meterse de lleno. Hay que conocer NPCs que nos hablen, que nos cuenten cosas, encontrar objetos. Esos objetos tienen una historia detrás. Es un mundo extraño. Extraño, oscuro, deprimente, hostil incluso. Pero ahí está su encanto, precisamente. Precisamente ahí está su encanto. ¿Vale? ¿Tiene sentido todo? Por supuesto que lo tiene. Pero hay que esforzarse, hay que indagar mucho, hay que investigar mucho. Y la verdad es que es un trabajo fantástico en ese sentido, ¿no? Y ahora digo, no tiene sentido que se hable de la historia porque la historia es excesivamente críptica, excesivamente subversiva, me atrevería a decir incluso, ¿no? Pero bueno, con esta pincelada creo que tenéis más que suficiente para entender de qué palo va esta secuela. Bien, a nivel jugable hay cambios importantes. Debo decir que he vuelto a jugar un poquillo el Blasphemous original, porque a veces uno tiene una idea preconcebida y se piensa que la secuela o la siguiente entrega, en este caso Blasphemous 2, pues sigue de lleno, digamos, la dinámica del original. Es decir, o a veces uno se olvida realmente de cómo era el original en relación a la secuela. Y la verdad es que esta secuela tiene cambios importantes en cuanto al planteamiento del juego. Me atrevo a decir que este Blasphemous 2 tiene más componente de Metroidvania que el original. Me atrevo a decirlo. Pero sin dejar de lado un poco ese desarrollo tipo Souls, ¿vale? Sin dejar de lado ese desarrollo tipo Souls. Pero hay cambios ya de inicio muy importantes. Por ejemplo, el más crítico. Tenemos tres armas diferentes, tres armas principales para defendernos en el juego. Tenemos el Ruego del Alba, que es un poco la espada típica más similar a del juego original. Tenemos Sarmiento y Centella, que son dos espadas tipo espada, vamos a decir, tipo estoque, pues con una cadencia de ataque muy elevada. En el caso de la espada anterior, pues bueno, su cadencia de ataque es un poco más equilibrada. Y luego tenemos Veredicto, que es como una suerte de, no sé cómo decirlo, de incienso, ¿vale? De botafumeiro, como le llamamos aquí en Galicia, ¿no? Echa humos. Sí, es en este caso tal cual. Digamos que tiene una función en la cual se prende fuego y hace un daño extra. Estas armas, aparte de tener diferencias importantes en cuanto a la forma de plantear el combate, la Ruego del Alba es una arma más equilibrada, más clásica. Sarmiento y Centella, pues es un arma de mucha cadencia de ataque, ¿no? Es decir, ataques muy muy rápidos y mucho dinamismo. Y en el caso de Veredicto, debo decir que Veredicto, y quizás este sea uno de los para mí, a mi juicio, uno de los pequeños defectos del juego. Benito es un arma que está rotísima, pero rota hasta niveles apabullantes. Porque es verdad que es un arma pesada, hasta cierto punto lenta, pero tiene dos cosas. Hace mucho daño y su rango de ataque es bestial, pero bestial. Tiene un rango de ataque que es abusivo. Y todos sabemos que con este tipo de juegos, el poder mantener una distancia prudencial respecto al enemigo es una ventaja importantísima, ¿no? Tiene un rango de ataque que es exagerado. Vamos, con Benedicto, cuando la mejoras y la potencias, te haces una build que realmente incluso potencie más su capacidad ofensiva, el juego lo rompes por completo. Lo rompes. Eres una puta máquina de matar invencible, ¿vale? Pero vamos, aún así, la verdad es que cada arma, a pesar de su, digamos, sinergia en el combate, también tienen poderes exclusivos. Habilidades exclusivas. Habilidades enfocadas a poder avanzar en el mapa. Es decir, no son solo armas para defendernos en un sentido clásico del término, sino que también sirven para poder avanzar en el mapa, ¿vale? Porque tienen habilidades que se integran perfectamente en el escenario. Por ejemplo, y no, tampoco quiero contar muchos detalles porque la magia está en descubrirlo. Benedicto, durante nuestro trayecto en el juego, encontramos una serie de campanas gigantes. Campanas que, si interactuamos con cualquier otro arma que no sea Benedicto, al golpearlas no pasa absolutamente nada. Pero si somos Benedicto y golpeamos la campana, genera una onda de sonido que activa plataformas, ¿vale? Y por ahí podemos avanzar. Y de hecho, y esto va enlazado con el diseño de mapas tan bestial que tiene Blasphemous, es un diseño de mapas de puto genio, que nosotros cuando empezamos el juego, se nos ofrecen las tres armas, me refiero. Empezamos en el juego, una zona neutral, y están las tres armas disponibles. Pero, en el principio, solo podemos escoger una de ellas. Solo una. Las demás vamos encontrando a medida que avanzamos en el mapa. Da igual cuál escojamos, porque el mapa está diseñado para que sea una, sea otra o sea otra, podamos avanzar en un determinado camino, ¿vale? Para encontrar las restantes armas. Es decir, es un juego con un diseño bestial. Es un Metroidvania de matrícula de honor. De hecho, a mí me impacta enormemente, y esto ya es un poco para ya meterme ya en otras cosas, que en la zona inicial es una zona, pues como os digo, neutral. Es una zona en la cual pues aprendemos movimientos básicos, aprendemos a saltar, a esquivar, a atacar, un tutorial así disimulado, un tutorial muy llevadero, que no nos da el coñazo en exceso. Ya en esa zona inicial, descubrimos, si investigamos un poquillo, que ya hay zonas a las que no podemos acceder. O sea, ya en ese primer momento, en ese primer germen origen del juego, ya hay zonas en las cuales no podemos acceder, que podemos acceder mucho, mucho más tarde. Mucho más tarde. Y cuando por fin lo conseguimos y accedemos a esas zonas, todo está conectado entre sí. Todo tiene sentido. Todos los caminos están perfectamente hilados, ¿vale? Aunque parezca que no, aunque parezca imposible, no. El juego es un puzzle gigantesco en el cual avanzamos y todo se conecta. Vale, esto no es nuevo. Los Metroidvania ofrecen un poco ese diseño. Yo creo que Blasphemous 2 lo hace de una manera magistral. Magistral, magistral. Y en este caso, quizás mucho más potenciado en el sentido de habilidades del penitente, de habilidades que conseguimos, ya sea las de las armas o ya sea las que conseguimos por el simple hecho de avanzar, y cómo eso tiene un impacto directo en la hora de abarcar el mapa. Vale, por eso digo que mi sensación personal, subjetiva, es que en esta segunda entrega ha ganado mucho más peso la exploración. Ha ganado mucho más peso el abarcar todo el mapa. El esfuerzo porque nuestro penitente sea un personaje quizás mucho más fluido, mucho más ágil, ¿no? Y que esto que también tenga incluso impacto en el combate. Con lo cual, la primera mejora, y que para mí es fundamental, la borda. Que es, insisto, todo lo que es el mapa en sí. Es una cosa maravillosa, pero maravillosa. Bien. David, ¿sí? A mí este planteamiento me recuerda mucho a juegos estilo The Legend of Zelda Breath of the Wild y tal, donde te dan todas las herramientas al principio para, mira, estas son las herramientas, las normas del juego, juega tú a partir de aquí, búscate la vida y tal. Me gusta el planteamiento y tal, pero yo lo que te quería plantear es, si a ti como jugador te ha dado la sensación, por curiosidad, de que el juego más o menos te guía en una dirección que es más sencilla para que, ¿sabes?, para que no te vuelvas loco. Es decir, falsa libertad o... ¿sabes lo que quiero decir? Sí. A ver, yo no tengo esa sensación respecto al Smash 2. Realmente no lo veo como Breath of the Wild. Aquí las herramientas que te dan al principio son muy básicas. Ah, entiendo. ¿Entiendes? O sea, te dan cosas muy básicas y al final la progresión depende exclusivamente de que consigas los elementos clave, poderes o las armas que he mencionado. Con lo cual ya partimos de una base conocida por todos. Ahora bien, que el juego te guíe de algún modo, sí y no. El juego sí te ofrece una ayuda importante, entre comillas, si es que tú los objetivos principales los tienes siempre claros en el mapa, ¿vale? Sí, ya parte marcados de antemano. De hecho, al principio, y sin querer hacer spoilers, nuestro objetivo es derrotar a tres personajes, ¿de acuerdo? Y aparece en el mapa localizados. Tú puedes pensar, joder, qué tontería, qué fácil es esto, ¿no? Si ya sé a dónde ir. Amigo, sabes dónde ir y no sabes dónde ir. Porque, a ver, el mapa aparece, sí, pero claro, para llegar a ese punto concreto hay que hacer un montón de cosas. Y cuando llegas al punto en cuestión, es que hay que hacer más cosas aún, ¿no? Es decir, sí, hay un ligero, una ligera ayuda, una ligerísima ayuda para que no te pierdas, pero al final el esfuerzo del jugador está ahí, el esfuerzo de devanarte los sesos, de investigar, de descubrir zonas y de ser capaz de abarcar el mapa, ¿no? Al final, los metroidvania, su desafío es ese, ¿no? Que tú seas capaz, en cierto modo, de recordar a lo mejor ciertos elementos del entorno, que en este momento no puedes acceder a ellos, pero que más tarde sí tienes herramientas adecuadas, ¿no? El esfuerzo de a lo mejor repetir una exploración mil veces para descubrir zonas que antes para ti eran inaccesibles. O sea, al final el esquema es ese. No varía en absoluto. Hemos visto multitud de juegos. El punto diferencial en este Blasphemous 2 es que sencillamente lo que hace, lo hace de manera soberbia. Lo hace francamente bien. Lo hace francamente bien. Y de verdad, yo cuando empecé a jugar y vi esas ligerísimas ayudas, ese ligerísimo, venga, te llevo de la manita, venga, para que no te pierdas, es que realmente no es así. No es así porque no. Es decir, hay que hacer muchas cosas antes, hay que hacer un esfuerzo grande para llegar a la zona en cuestión, de verdad. O sea, y yo puedo entender que de GameCube Chain, puedo entender que a lo mejor hayan querido con este Blasphemous 2 abrirlo un poquillo más a la gente, ¿vale? Que sea un poquillo más benévolo que el original. Pues el original era un juego bastante complicado, muy desafiante. Y creo que han abierto un poquito a la mano, pero solo un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito. Porque hay una cosa que quiero mencionar, y esto es lo que decía antes respecto a que quizás sea decepcionante para algunas personas. A mí este Blasphemous 2 se me ha hecho bastante más sencillo que el primero. Quiero decir, yo, salvo dos jefes, el final, que me parece un jefe bastante complicado, sobre todo su segunda transformación, y uno de los primigenios, los principales, los de origen, por así decirlo, todos los demás jefes los derroté a la primera. Y eso es algo extraño en un juego así, es raro porque, bueno, ya sabéis que la primera toma de contacto es una toma de contacto un poquillo para ver patrones de ataque, saber cómo actúa. Sí, además en el 1 es muy común palmar. Exactamente, es un poco de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo es este tío. Y la verdad es que se me hizo incluso sencillo. Es cierto que, joder, que yo iba muy chetado. Yo, además, para mí estos juegos son enfermizos en el sentido de que me tomo muy en serio el intentar llegar a esos combates lo más preparado posible, ¿no? Con las máximas mejoras posibles. Pero a pesar de eso, se me hizo muy sencillo en ocasiones, ¿no? Incluso a veces un esfuerzo relativo, en el sentido de, me debe a que me golpees porque te voy a machacar, hijo puta. Me da igual, te hago un daño tremendo, estoy ultra chetado, tengo vidas de sobra, tengo ataques chetísimos, golpéame, me da igual, si te voy a derrotar igual. Y esto pues me dejó una sensación de, hostia, me esperaba un reto un poquillo más jodido. Ojo, no digo que sea fácil, tampoco os confundáis. Fácil no es, tampoco, no es esto. No es un paseo por el parque, ni mucho menos. Es un juego que además, el hecho de avanzar, el progresar por el mapa, pues también genera complicaciones extra. Pero es verdad que el combate contra los jefes se me hizo más asequible respecto al original, ¿no? Y creo que es una sensación generalizada respecto a la gente que ha jugado esta segunda parte. Lo cual, bueno, estaría interesante a lo mejor comprobar feedback de la gente, si es cierto, si no es cierto. En mi caso particular ha sido así. Yo tampoco soy un hacha jugando, yo no soy un puto genio, tengo una habilidad de la hostia, es un jugador normal y corriente. Con lo cual, pues sí, en ese sentido se me hizo un poquillo, no sé si decepcionante, pero a lo mejor esperaba un poquillo más de desafío en ese aspecto, ¿no? Bien, en cuanto a mecánicas propias de Blasphemous, en realidad, digamos que las mecánicas de construcción del personaje más o menos siguen igual. Me explico. Continúa el rosario, decía, sabéis, el rosario es esa serie de bonificaciones que podíamos equipar para que el penitente tuviese pues una serie de extras en cuanto a diferentes parámetros, pueden ser pues a lo mejor de defensa, de daño, de hacer más daño según qué tipo de ataque, más resistencia según qué tipo de ataque, etc, etc, etc, etc. ¿Vale? No hace falta que me pare mucho en eso, simplemente conseguimos ciertos objetos, ciertos ítems que equipamos y eso otorga al penitente una ventaja extra. ¿Vale? Tenemos los cantos y los versos, que son poderes mágicos. Los cantos son poderes, digamos, de un rango superior, que consumen mucho fervor y que son muy tochos. Y algunos de ellos son tochísimos. Quizás excesivamente tochos, ¿eh? Excesivamente poderosos. Luego están los versos, que son, digamos, poderes, recursos más, digamos, ordinarios, más de usar durante el combate normal, como complemento a nuestro ataque principal. ¿Vale? Consumen mucho muy menos fervor, pero también son ataques quizás más livianos en cuanto a capacidad ofensiva. La gran novedad en este sentido, y que es una novedad bastante original, es el retablo de favores. ¿Qué es esto? Básicamente son una serie de figuras de madera, ¿vale? Que aparecen clasificadas por parejas en nuestro inventario. Estas figuras las recolectamos como cualquier objeto o ítem del título. Lo que ocurre es que al colocarlas en el retablo nos obtengo una ventaja, como el tema del rosario, tengo una ventaja a cierto parámetro de nuestro personaje, ¿vale? Lo que ocurre es que al ir en parejas existe la posibilidad de que combinemos figuras, estas figuras de manera, podemos combinarlas en una pareja y esta unión de las dos figuras tiene un efecto único en el penitente, ¿vale? Un efecto único y un efecto además que puede ser muy ventajoso en según qué circunstancias. Esto es un incentivo para, primero, mejorar la capacidad del retablo. Cuando empezamos el retablo solo podemos meter una figura o dos, no recuerdo exactamente, una o dos. Hay que invertir, digamos, pasta, bueno, pasta, ya me entendéis. Hay que invertir recursos para aumentar esa capacidad. Y luego también está el hecho del esfuerzo de encontrar figuras de madera. Encontrar, acumular figuras y combinarlas para probar sus efectos, ¿vale? Es un poco el incentivo de estas figuritas. Recopilarlas, encontrarlas por el mapa, combinarlas y ver qué efecto tienen, ¿de acuerdo? Y es un aliciente, pues la verdad es que curioso y que funciona, que funciona. En general, la progresión de Blasphemous depende de muchos factores. Depende, para empezar, de encontrar las mejoras de las armas. Las armas tienen una serie de mejoras, un rango de mejora que hay que encontrar en el mapa, hay que activarlo, ¿vale? Las armas no se mejoran simplemente por el hecho de matar enemigos y ganar experiencia. No, con eso conseguimos comprar las mejoras. Pero para aumentar el nivel de las armas hay que activarlas y encontrar una serie, digamos, de estatuas con arma en cuestión y ya activan el rango de mejora. Hay tres rangos de mejora. Hay contra los míticos viales de sangre, que son lo que nos da vida, lo que nos permite curarnos en caso de que hiciéramos daño excesivo. Hay que mejorar la capacidad de los viales para que la cura que nos den sea una cura mucho más contundente. Hay que mejorar el fervor es como la estamina, es lo que nos da, digamos, poderío, brío para los ataques mágicos y para los ataques, digamos, secundarios, ataques mágicos también de las armas, no solo de las magias, también las armas tienen ataques mágicos secundarios. Entonces, al final es un cómputo de circunstancias, ¿vale? Un cómputo de encontrar cosas, de encontrar mejoras y que todo eso repercuta en el penitente. Y además, crearnos nuestra propia build. Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos estar especialmente tochos en el arma esta que uso en el veredicto? ¿Queremos que sea especialmente poderosa y queremos que tenga un efecto devastador y que además conduce la magia de fuego, incluso haga más daño? Venga, investiga, a ver qué tienes, qué puedes usar aquí para que esa mejora se aplique, ¿no? Entonces, digamos que está un poco la chicha del juego, ¿vale? Conseguir cosillas, equiparlas y ver el efecto que tienen en el combate, ¿no? Ahora bien, esto que no deja de ser una mecánica habitual, una mecánica, pues vamos a decir, rolera, entre comillas, ¿no? Que no se le escapa a nadie. A mí lo que realmente me fascina de Blasphemous 2 y en general también en el primero, o quizás más en esta segunda parte, es todo el contenido secundario, todas las misiones secundarias. ¿Y sabéis por qué? Porque en este caso, a diferencia de lo que dije al principio, a diferencia de esa pequeña ayuda de llevarte de la manita para los objetivos principales, las misiones secundarias no ofrecen ningún tipo de ayuda, no ofrecen nada. Todo es críptico y misterioso. Te encuentras NPCs de un diseño magistral, magistral, una imaginación desbordante, que te dicen cosas completamente extrañas, sin sentido. Y tú tienes que tener la capacidad de completar esos retos, que a veces no sabes ni qué retos son. Pero ahí está la magia de este juego, conseguir cosas e intentar descubrir para qué son esas cosas, qué objeto, qué, digamos, qué efecto tienen en nosotros. Por ejemplo, hay una quest, que es una quest además tremendamente original, que nos plantea enigmas que resolver, literalmente enigmas, ¿vale? Conseguimos un objeto y ese objeto, digamos, que nos da una pista de algo que tenemos que hacer en el entorno. Y si completamos esa quest, nos dan el que probablemente sea el canto, ya sabéis, estas magias tochas dentro del combate, el canto más bestial de todo el juego. Pero claro, para llegar a ese punto, hay que tener un conocimiento enciclopédico del mapa. Enciclopédico. O sea, hay que conocer el mapa de pie a pa para saber exactamente dónde quiere el juego que nos situemos. Y eso solo se consigue jugando, echando horas, echando horas y echando horas. Y aparte, investigando y profundizando para descubrir, digamos, lo críptico del mensaje que se nos plantea. Entonces, todo ese contenido secundario, a mí es lo que me da la vida en Blasphemous 2. Es lo que más me gusta junto al diseño del mapa. Me parece una cosa magistral. Magistral, de verdad. De verdad, es algo. Es algo también que hemos aprendido de los Souls, ¿vale? De los Souls, con esa trama, con esa historia, pues, una forma de narrar bastante, bastante inconexa a veces, o bastante de bajo perfil, y que esto Blasphemous, la saga en general, tanto el 1 como el 2, consiguen replicar de una manera también magistral. Y a mí eso es lo que me encanta, este título por encima de cualquier otra cuestión. Es decir, todo el tema secundario, todo el tema del lore, de los NPCs, de su diseño, de lo que nos dicen, de lo que no nos dicen, a mí todo eso me enamora. Es una virtud exquisita este Blasphemous, de verdad, es una cosa magistral. Sé que hay gente que a lo mejor este tipo de planteamiento les resulta demasiado, demasiado poco tangible, a lo mejor, ¿no? A lo mejor no le resulta, no le plantea algo que se pueda entender o procesar de una manera normal. Pero es un poco lo que decía Jorge antes. Estamos en una industria donde las ideas empiezan a escasear, donde hay ciertos mecanismos que se repiten de forma, digamos, habitual en todo tipo de juegos. Y que haya un título que te ofrezca una cosa diferente, o te ofrezca una historia distinta, una forma de contarla distinta, y no para todo el mundo, se agradece mucho, la verdad, se agradece mucho. Y en general, a nivel jugable, no es que haya mucho más, de verdad. Para mí es una mezcla perfecta entre Metroidvania y juego estilo Souls, cuya principal virtud es el diseño de mapas y todo ese lore que está ahí, todo ese contenido secundario, todo ese, digamos, entramado de sucesos que uno tiene que descubrir por sí mismo. Ahí está la magia de Blasphemous, ahí está su magia, ahí está su encanto, ¿vale? Perderte en ese mundo. Y en ese sentido me parece brillante. No sé si alguien tiene algo que preguntar o algo que decir. Bueno, yo una pregunta sobre el tema de la duración. Los Metroidvania no es un género que particularmente dure mucho tiempo, sí. Y tal. No sé si el juego lo hiciste, David, al 100% o simplemente completaste la historia, pero ¿cuánto te llevó más o menos? Lo hice a un 98%. Creo que eso te vale, ¿no? Sí, está bien, sí, 98%. Sí. Me llevó unas 20 horas aproximadamente. Está 21 a 22 horas. Está muy bien. Está bien, sí. La verdad es que hay una serie de cosas que ya no pillé porque me da un poco de pereza, sinceramente. Ya pasé bastante porque ya lo tenía muy mascado y son los típicos coleccionables que ya me dan un poquillo de. No me motivan demasiado, pero todo demás lo conseguí. Y han sido unas 20 horas aproximadamente. Así que está bien, está dentro de la media más o menos. Bien, en cuanto a apartado técnico, bueno, realmente es como la primera parte. Es un título, pues ya sabéis, un juego de estilo 2D, estilo lateral, con un arte muy particular, es decir, un diseño, pues vamos a decir, muy patrio, entre comillas, ¿no? todo este lore, todo este, toda esta España mítica, esta España extraña, con esta, digamos, con ese, con todo ese encanto que tiene nuestra cultura, ¿no? Bueno, España es un país de muchas culturas. Y cómo las vemos en un 3D es una manera muy particular, ¿no? Es decir, técnicamente es un juego que, evidentemente, no, su apartado técnico no es que destaque por lo puramente técnico, sino por lo artístico. Y en ese sentido, la verdad es que lo aborda también. Incluso me atrevo a decir que en este juego, en esta segunda parte, hay dos cosas que me gustan mucho. Uno, creo que hay más variedad de entornos, una variedad más notable de entornos, ¿vale? Es decir, si en el primero a lo mejor era un juego quizás excesivamente pasillero o con una cierta reiteración en cuanto a las diferentes zonas, aquí sí que veo una diferenciación notable, ¿vale? Diferenciación notable. Hay entornos de todo tipo, ya sea la mítica ciudad, ya sea zonas pues con un toque más, diría, al Andalus, zonas boscosas, palacetes, zonas subterráneas, mansiones victorianas, o sea, hay una variedad de entornos más apreciable respecto al primero. Y también me gusta mucho el diseño de los enemigos, digamos, ordinarios, los principales, no los finales, que también están magistrales, pero en ese sentido el primero ya destacaba mucho. Pero digamos que los enemigos habituales, creo que su variedad es más, más palpable y además pues, su diseño también está un poquillo más, más logrado. Bien es cierto que abusa mucho del recurso de un enemigo variar su skin, a lo mejor sus colores o su o ciertas partes de su diseño para que el jugador detecte que es un enemigo una variedad más peligrosa. Pero salvando ese detalle, la variedad de enemigos me parece bastante más variada, valga la redundancia, respecto al primer Blasphemous. Y en el caso de la versión que yo he jugado, la versión de Switch, debo decir que sí he detectado un par de problemas. No excesivamente habituales, pero que sí merece la pena destacar. Uno, alguna que otra ralentización, ¿vale? Puntualmente el juego me ha petado en cuanto a frames. En un momento puntual me ha petado. Por motivos, además, que desconozco. No parece que sea una cosa motivada por el juego en sí, por una carga de elementos en pantalla. Parece que simplemente son zonas problemáticas por una cuestión de programación. Y el segundo tema, y este sí me pareció un poquillo más grave, es que a veces el scroll da problemas, ¿vale? No sé cómo explicar esto. Es como que a veces el scroll se vuelve loco y no sigue bien al personaje. Es decir, a lo mejor las típicas zonas que tienen diferentes alturas, ¿vale? Que a lo mejor son mapas que son muy extensos, tanto en horizontal como en vertical. Me ha ocurrido a veces que el scroll no sigue bien al militante. Es decir, tú a lo mejor saltas y caes, y el scroll es como que se queda encallado en una zona que no tiene ningún sentido. Es como que no es capaz de seguir al personaje lo que está haciendo. Y eso puede ser bastante molesto según qué zonas, porque realmente es como que pierdes de vista al personaje, no aparece en pantalla o aparece de una manera defectuosa. Y eso me ha pasado, bueno, me ha pasado más de una vez, ¿vale? Es un defecto, hay que mencionar, y que espero que se arregle en futuras actualizaciones, que a lo mejor ya lo han hecho, porque yo por ejemplo lo terminé ya hace aproximadamente un mes. Puede que ya esté más que arreglado, no lo sé. Bueno, es un detalle que comento porque lo he sufrido y lo he vivido. Bien, en cuanto a temas musicales, banda sonora magistral. O sea, de verdad, en serio, yo siento ser pesado, pero el carácter místico de este juego me parece de matrícula. De verdad, es que Blasphemous es un rara avis en la industria. Es un juego muy particular. O sea, todo lo que ha creado este estudio, dándole ese diseño artístico tan sumamente único y que se completa perfectamente con la música. La música es bestial, pero bestial, es bestial. O sea, es como que el complemento perfecto para este mundo tan particular con la música encuentra su signo perfecto. Y bueno, el doblaje al castellano esta vez desde el principio, sabes que el Blasphemous original, el doblaje al castellano se introdujo más adelante. Aquí desde el principio y también de una calidad soberbia. Doblaje soberbio, soberbio, soberbio. De verdad, a nivel sonoro es un título perfecto, perfectísimo, perfectísimo. Hace que la experiencia de meterse en este juego sea única. Con conclusiones, pues secuela que a mi juicio mejora lo que había que mejorar. O sea, secuela a la altura sin ningún tipo de duda. Creo que mejora cuestiones que había que mejorar. La experiencia de exploración está mucho más conseguida. Creo que el penitente es un personaje mucho más agradecido, con muchas más posibilidades. potencia igualmente todo ese material secundario, todo ese lore tan extraño, tan místico. Y si bien considero, y es cierto, que a nivel de dificultad, a nivel de desafío del combate, pues ha bajado un pelín el rango, ¿no? El nivel de exigencia, esto no, pues, no debe ser nunca impedimento para disfrutar de los Fumos 2 como se merece. La verdad, es una secuela para mí perfecta. Es lo que debería ser una secuela siempre, ¿vale? Mejora la experiencia, la potencia y ofrece un juego redondo, prácticamente redondo. Insisto, puede que algunos el tema de la dificultad les resulte un pelín decepcionante. Puede que algunos vean que el hecho de que el juego te indique las zonas a las que ir también les resulte decepcionante. Realmente, de verdad, no es así. Es un juego desafiante a su modo. No es para nada fácil, ni mucho menos. Además, exige mucha dedicación para sacarle el 100%. Y su principal virtud, y para mí es... fue una obsesión mientras duró. O sea, yo me lo hicimos dos en el típico juego que cuando tú estás en el trabajo o estás comiendo, cenando, lo tienes en la cabeza. Lo tienes en la puta cabeza. Es decir, joder, yo terminaba de jugar y decía, bueno, mañana cuando llegue a casa después de trabajar voy a ir a esta zona y voy a hacer esto, ¿vale? Porque estoy seguro que esto va a funcionar. O, uff, esta zona, recuerdo ahora esta zona, joder, que el otro día no podía ir, pero yo creo que si hago este poder y te lo combino, seguro que lo puedo hacerlo. Cuando un juego consigue ese efecto en ti, es que algo bueno se ha hecho. Algo bueno se ha hecho. Y yo con Blasphemous, desde que lo empecé y lo terminé, fue una obsesión absoluta. Lo tenía en la cabeza siempre, siempre, siempre, siempre. Y el simple hecho de meterme en ese mundo, disfrutar de la música, de la ambientación, de los personajes, de ese tono oscuro y hostil, para mí ya era un puto regalo. Incluso voy a contaros una anécdota ya para terminar. Y una cosa que me pareció preciosa. Subí un vídeo a Twitter en una partida que hice, porque mi obsesión era tal que yo, cuando conseguía una nueva habilidad, siempre volvía al principio del juego. Siempre volvía al principio. Para intentar abarcarlo todo, ¿vale? Es como que tenía mi mapa en la cabeza y seguía siempre la misma ruta para intentar abarcarlo todo. El caso es cuando llegué al principio del juego, al principio tal cual del juego, donde tú empiezas el título. Me encontré un perrete, un perrito. Un perrito así muy mono. Un perrito me voy al rabito y me sacaba la lengua. Y yo me quedé así parado y dije, hostia, ¿y este perro qué hace aquí? Entonces me quedé parado, el perrete, pues eso, estaba ahí estático, pero estaba feliz de verme. Me acerqué a él y el perrito desapareció. Es como que, como si fuese una visión, ¿sabéis? Una visión que se va desvaneciendo. Entonces investigué un poquillo. Y resulta que uno de los diseñadores de Blasphemous metió a este perrete como homenaje a su perro, su mascota de toda la vida que falleció. ¿Vale? Entonces, joder, es un detalle genial, porque apareció el perrete de manera completamente aleatoria, porque uno hace una serie de cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido en ese momento, apareció sin más y desapareció. Y dije, hostia, esto tiene que dar un tipo de sentido. Bueno, el sentido estaba en eso, homenaje a la mascota de uno de los desarrolladores, ¿no? Qué guay. Y es un homenaje precioso, debo decir. Así que son esos detalles que hacen a Blasphemous un juego único, un juego con una calidad superlativa. Así que hay que estar orgullosos de él, ¿eh? Muy orgullosos. Aquí en España se hacen juegos grandiosos. Así que muy contento con el resultado. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Blasphemous 2, título recomendado. Y ahora sí, nos tenemos que ir a la parte final del programa. Nos vamos al debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y volvemos con el debate y lo hacemos con uno de los movimientos más importantes de la historia de la industria del videojuego, porque hace pocos días Microsoft finalizaba la compra de Activision Blizzard. Una adquisición que estuvo repleta de problemas y palos en las ruedas y que se dilató por casi 2 años. Durante este tiempo ha pasado de todo, de problemas con el organismo de competencia de los Estados Unidos, que derivó en un juicio que finalmente se falló a favor de Microsoft. Hubo sucesivas presiones por parte de compañías afectadas como Sony, sucesivas presiones por parte de Microsoft, especialmente en el Reino Unido, y finalmente el último escollo para la aprobación de la compra fue precisamente en el país británico. Microsoft ha tenido que ceder los derechos de distribución en la nube de las IPs de Activision Blizzard a Ubisoft para que Ubisoft pueda subirlas a su servicio en la nube y así pues que se genere un competidor más. Es lo que se les exigía. El caso es que la compra ha llevado a varios puntos interesantes, varios temas interesantes que podemos comentar. El primero y más evidente, compañeros, Microsoft pasa a ser un titán en la industria, porque pocos estudios, pocas compañías hay de videojuegos que tengan tantísimos estudios de primer nivel. ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo lo veis ahora la situación de Microsoft? Bueno, yo la verdad es que yo voy a dar dos puntos de vista. El primero, el pragmático y pragmático al 100%. A mí este cambio me beneficia mucho. Yo soy usuario de Game Pass. Game Pass para mí es un aliciente de la hostia. Me he vuelto muy fan de Game Pass y esta compra me beneficia totalmente, porque sé que en el futuro voy a acceder a juegos de una calidad considerable con mi cuota de Game Pass. Ahora luego está la reflexión un poquillo más nostálgica, un poquillo más de echar de menos la industria del pasado, ¿no? A mí estas adquisiciones no me suelen gustar. Me parece ninguna en general, ¿eh? No me gustó en su día cuando Sony compró Ubungi. No me gustó nada cuando Microsoft compró Bethesda. El día que Bethesda adquirió Die Software para mí fue un día trágico. O sea, a mí ese día para mí fue triste, ¿no? Porque considero que los estudios míticos pierden su autonomía, ¿no? Pierden un poco esa magia que los hace ser lo que son, ¿no? Pues de repente tienen a alguien por encima que es alguien que al final es el que decide y el que mueve todo, ¿no? Es así, esto es una realidad. Y me preocupa un poquillo la deriva de esta industria. Me preocupa un poquillo además sobre todo por el hecho de que hay compañías como Ubisoft y Electronic Arts que parece que se ponen el cartel de se vende. Parece que se lo ponen en la cara y dicen, nos vendemos, alguien nos quiere comprar. Y eso me preocupa porque si al final todo deriva en esto, en que grandes compañías compren grandes estudios, entonces ¿qué nos va a quedar? ¿Qué coño nos va a quedar? Nos va a quedar una industria completamente monopolizada por dos o tres monstruos de la industria y se acabó. Y para mí eso es un peligro, para mí eso me genera un panorama bastante, bastante peligroso. Y ojo, porque Microsoft ya se han desvelado incluso, no sé, se han desvelado incluso planes de comprar Nintendo, que ya me parece bastante más improbable, pero incluso de comprar Valve. Bueno, y de verdad. Esas cuestiones, David, es que debido al juicio que hubo con el organismo... Sí. Pues eran papeles antiguos, ¿no? Cuando estaban pensando en esa fase de adquisiciones antes de comprar Bethesda, estaban pensando en varias compañías. De hecho, con Nintendo lo intentaron, pero fracasaron realmente. Sí. Lo intentaron con Sega también y fracasaron también en ello. Y se valoraba, pues, Valve por el tema del tema PC, ese tipo de cosas. Sí, pero finalmente a quien echaron fue a Bethesda y finalmente también a Activision Blizzard. Pero lo que quiero decirte, Víctor, es que ahora no han podido. Por motivos X, no lo sé. Pero ¿quién te dice a ti que en el futuro no lo consiga? ¿Quién te dice que en el futuro a lo mejor Gabe Newell dice, mira, yo ya me cansé de esto, me jubilo, me voy a vivir la vida loca y me la suda? Venga, vendo. Para mí, ese panorama, Víctor, no me gusta eso. No me gusta nada, de hecho. Porque creo que la industria pierde gran parte de su encanto y de su autonomía. Me parece un futuro negro. Negro y peligroso. Y además, insisto, ya les dejo hablar a los demás. Hay compañías míticas, compañías importantes, que parece, joder, están deseando que las compren. Están deseando que las compren. Y eso ya es añadir más leña al fuego. Bueno, yo sobre este tema... Ah, bueno, perdona, Oscar. Comenta. Nada, voy a ser muy breve. Básicamente que Microsoft, en vez de formar talento, lo compra. Y ya está. Como tienen pastas puertas, pues les es la opción más fácil. Yo estoy igual que David, pienso lo mismo. Si al final todos los estudios pertenecen a tres supercorporaciones, nos vamos a la puta. Pero bueno, mi única preocupación, ya veis, entre comillas, es saber qué va a pasar con Blizzard o cuál va a ser su modo de trabajo a partir de ahora. porque a mí realmente lo que me interesa de Activision es Blizzard y a ver qué pasa con ese estudio y cómo lo va a gestionar Microsoft. Todo lo demás para el usuario de Microsoft también, evidentemente el usuario de Game Pass tiene ventajas importantes. Por ejemplo, digamos que me gustan los Call of Duty, pero no voy a pagar 60 euros por jugar la campaña de ese puto juego, porque el multi me la suda tres cojones. Pues el día que lo ponen en Game Pass, me lo acabo en una tarde y paso al siguiente. Eso es una ventaja, evidentemente, y los usuarios de Game Pass la van a tener. Pero por otro lado, como dice David, me parece un peligro andar a golpe de talonario comprándote todo lo que existe y lo que existirá en el futuro. Y de hecho, de cara al usuario también puede ser un riesgo que todo el mundo haga esas compras masivas y evidentemente los estudios pequeños perderán ciertas libertades. Pero bueno, eso el futuro lo dictará. Jorge. Bueno, yo opino un poco como vosotros, ¿no? Por una parte, cuando se anunció la compra y tal, fue un momento estimulante, ¿no? Porque era como un gran movimiento y a todos nos sorprendió. Pero cuando uno lo piensa detenidamente, creo que no es positivo. Al final que al final todos los juegos, como decía Oscar, queden en manos de tres corporaciones, ¿no? Yo creo que es negativo para nosotros, porque es como, bueno, un poco como ha pasado con el entretenimiento masivo en el cine, que prácticamente es todo de Disney a día de hoy, ¿no? Las grandes franquicias del cine, me refiero. Yo creo que al final eso reduce un poco, no solo la competencia, sino, yo qué sé, antes había como muchas, si os fijáis, ¿no? Los AAA los lanzaban muchas compañías que tenían cierto tamaño, pero eran un montón de ellas, pues ID Software, Bethesda por otro lado, Ubisoft, etcétera. Hasta Bungie era una gran compañía que se podía considerar gran compañía de venta de juegos AAA. Y claro, que al final quede eso reducido a que las grandes corpos que tienen pasta se los compran a golpe de talonario, pero es que además es curioso porque, bueno, sí, compran el estudio y compran las IPs. Y compran el talento que tiene el estudio en ese momento, pero quien conoce un poquito cómo es por dentro la industria del videojuego sabe que el talento se va moviendo de un lado a otro, no permanece, ¿no? La BioWare de hoy no es la misma que hizo el Mass Effect 1, por ejemplo. Justamente hay un ejemplo perfecto de eso, y que a todo el mundo aficionado a Nintendo en aquella época le tocó muchísimo los cojones, que fue cuando Microsoft adquirió Rare. Nintendo ahí fue especialmente lista porque se vio toda la mierda que iba a venir en el futuro. De Rare ya estaban desapareciendo la compañía, las cabezas importantes, ¿no? Microsoft la compró igual y Rare nunca volvió a ser lo mismo. Joder, Oscar, tío. Rare hizo el juego más exitoso de su historia, que es Sea of Thieves, tío. El más exitoso de toda la historia de Rare. El juego que más usuarios tuvo en toda su historia es Sea of Thieves y el más vendido también. Bueno, pero vamos a ver, Rare te hacía obra maestra tras obra maestra en la época de Nintendo 64. Eso nunca jamás lo ha vuelto a replicar. Y por mucho que haya vendido Sea of Thieves, Rare nunca ha vuelto a tener el peso en la industria que tenía en aquel momento. No me jodas. Estaban todos los putos meses, en todas las publicaciones se hablaba de Rare. Maneras. ¿Cuántos años tardó Microsoft en que Rare se sacara de la manga algo como Sea of Thieves? Y ya no eran los mismos que estaban cuando compraron la compañía. Seguramente los jefes a lo mejor sí, pero la gente de dentro, pero de todos los estudios, es que va rotando. Entonces, nosotros como usuarios pensamos que cuando Microsoft compra Blizzard, por ejemplo, compra todo lo guay. Pero todo lo guay ya se fue de Blizzard hace mucho. Ahora hay otra gente que también lo hace muy bien y es muy buena, pero no es lo mismo. No es la misma, vaya. Que a lo mejor hacen juegos incluso mejores, ¿no? Puede ser. A veces se da el caso. Pero me refiero a eso. Nosotros vemos una parte de esto, ¿no? Pero al final lo que están comprando son marcas, ¿no? Porque los trabajadores van cambiando. Entonces, aún así, no me parece positivo. Es que todo esto entra dentro de lo que os hablaba antes de cómo se está... El mercado de los videojuegos se está volviendo una cosa muy repetitiva y muy... ¿cómo decirlo? Bueno, que es conformista, ¿no? Conformista con lo que hay, ¿no? Y sí, se está intentando mejorar tecnológicamente y mejorar las formas de jugar y se están haciendo grandes cosas, pero al final estas compañías grandes hacen juegos bajo la misma dinámica siempre. Cuando algo está de moda, vamos a tope con eso. Y no sé, el que se acumule en pocas manos propicia más todavía ese tipo de prácticas. Sí, no sé... Un ejemplo que le decía Oscar al principio de lo que ocurre cuando una compañía, un estudio importante es adquirido, ¿no? Y a pesar de que nos venden la idea de que no, el estudio va a seguir con su talento y ideando lo que quieran y trabajando libremente, mentira cochina. Y un ejemplo que a mí me dolió muchísimo y que nunca perdonaré a Bethesda fue precisamente lo que hablamos el programa pasado, fue John Carmack, cuando Bethesda adquirió Idea Software. Y Carmack se piró. Y se piró por la sencilla razón de que no le dejaban hacer lo que él quería hacer. Cosa que seguramente, si hubiese seguido ID Software por libre, podría haberlo desarrollado, ¿no? Entonces, es un ejemplo de qué ocurre cuando una compañía grande adquiere un estudio menos grande. Porque ID Software tampoco fue una panda de matados, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, en fin, ya nos entendemos. La gran duda que yo a mí me planteé ahora, y que creo que es una duda absurda, porque ya sé la respuesta, y Microsoft también la sabe perfectamente, es qué ocurrirá con las míticas IPs que ahora adquiere, ¿no? Bueno, con las que adquiere ahora y con las que adquirió en el pasado. También se filtraron documentos en los cuales se medio confirmaba que el Elder Scrolls 6 va a ser exclusivo de la plataforma Xbox, ¿vale? Tanto PC como consolas. A pesar de que Microsoft fue un poco crítica en cuanto, bueno, no, lo estamos estudiando, los cojones. Entonces, la gran duda es saber qué pasará a partir de ahora con las IPs míticas que adquiere Microsoft. ¿Se seguirán repartiendo por diferentes plataformas o no? Mi apuesta es que, evidentemente, la respuesta es no. Ya sea a corto o largo plazo, a lo mejor hay un periodo de, digamos, de adaptación, donde sí, a lo mejor siguen lanzando juegos para otros soportes y demás, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo un poco estúpido, pero también curioso, Quake 2, el remaster, se ha lanzado en todo, cuando realmente ya es una saga 100% de Microsoft. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el siguiente juego importante de Software? El siguiente Doom, ¿se va a lanzar en Play 5? ¿Se va a lanzar en Switch? ¿Qué va a ocurrir con todas estas sagas? ¿Qué va a ocurrir con ellas? Yo estoy casi seguro de que van a ser exclusivas de Xbox y PC. Vamos, esa respuesta que nadie quiere dar, pero que todos sabemos. Vamos a... Pero David... Un momento, que está Gaspar. Gaspar, cuéntanos. A ver, yo quería comentar, igual no a este nivel, ¿no? Evidentemente, de compra de tamaño. Pero es normal que las compañías tamaño medio o estudios que conocemos como grandes, como Ubisoft, joder, busquen el respaldo de una compañía grande, porque daros cuenta... Los triple A que tanto nos quejamos repetitivos, hostia, no hace más que subir los costes. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un triple A hoy? ¿3, 4 años? ¿Y te dejas 70, 80 millones en hacer un triple A? O sea, si Ubisoft encadena pues un Far Cry fallido y un Assassin fallido, se va al tacho. O sea, ya Ubisoft está en problemas económicos. Ya se ha hablado varias veces, se ha comentado, hay noticias que lo comentan. El último Far Cry no funcionó como debería. ¿Y cuánto tiempo hace del último Assassin's Creed? Hace unos años lo han estado sacando con DLCs y ahora han sacado un intermedio. Y aparte tiene problemas con el juego de barcos ese, que lo han vuelto a retrasar, que ahí han debido soltar un mogollón de pasta. Hostia, tiene un agujero negro de Beyond Good and Evil 2, que no sabemos si existe o no. Y más cosas, o sea, pero, es que veo normal que las compañías... Llega un punto que digan, es que no puedo afrontar, si tengo dos hostias seguidas me voy al tacho, para eso prefiero que me compren. Yo, Gaspi, no lo veo normal. Una compañía, al final, tiene que tener la capacidad de mantenerse sana, financieramente hablando. Claro, es objetivo, pasó, ¿no? Igual en el cine, joder. Cuando fueron subiendo los presupuestos, y un estudio que decía, ya, ¿qué tocho es? Encadenaba dos o tres películas malas, ¿qué le pasaba? O los compraban o quebraban. Está pasando igual el mundo de videojuegos. Son tan algunos cortes, enganchas dos videojuegos malos y quiebran. ¿Vale? Pero vamos a ver, es que eso es aplicable a nivel microeconómico, macroeconómico, es aplicable a cualquier tipo de economía empresarial. Si tú tu producto lanzas y fracasa, pues a lo mejor te vas tú a la mierda. Me refiero, claro, pero es que hay un tema. Y aparte, si hace un triple A son 3-4 años. Es lo mismo, si encadenas una hostia con uno y tardas 3 años en tener el siguiente juego, es un problema, te estás jugando una carta. Sí, yo no veo relación, me refiero, pero el objetivo de una compañía es mantenerse sí, y, lo que pasa y es que lo que haga se mantenga. La industria está llevando una deriva muy complicada, porque lo que dice Gaspar, decías 70, 80 millones por un triple A y muchísimos más. Creo que ya no. La cosa es que, claro, la cuestión es que las compañías sienten cierta presión, ¿no? Y hay algunas que, bueno, pues que este ritmo y un par de fracasos, pues no son Microsoft, ¿no? Es decir, no pueden asumir a lo mejor esas pérdidas. O familias que a lo mejor, empresas que a lo mejor, pues están buscando, lo que decía Gaspar, un respaldo que no tiene por qué ser una compra total, sino una entrada de capital, ¿no? Y cuestiones de estilo. Y esto se produce constantemente. Pero aquí la cuestión con el tema de Microsoft, estoy de acuerdo con lo que comentaba David con respecto a que no es positivo, ¿no? Que tantas IPs importantes estén en manos de una misma empresa, en el sentido de que ellos controlan, tienen un control total sobre el modelo de negocio. Fijaos que Microsoft, yo creo que actualmente es la compañía que más juegos de acción en primera persona de nivel élite tiene de la industria del videojuego. Porque tiene a id Software, tiene a Infinity Ward, tiene a Treyarch, tiene a Machine Games, tiene muchísimas empresas dedicadas a hacer la élite de esos juegos. Entonces, claro, controlan ellos el género, por decirlo de alguna forma. Lo que quieran poner de moda lo pondrán ellos, serán ellos los primeros, ¿no? Entonces, más allá de las IPs, las licencias que tales que tienen al talento ahora, ¿no? Y ahora es que, bueno, eso pues no es la noticia más positiva. Ahora, como usuarios de Game Pass, la gente que consume Game Pass va a flipar, porque todos estos juegos presumiblemente van a estar en Game Pass. Eso es prácticamente seguro. Todavía no, pues porque están reestructurando la empresa. Y está costando muchísimo dinero a Microsoft entrar y meter sus estructuras en todas las empresas de Activision Blizzard. Así de grande es Activision Blizzard, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, hablábamos de que había una compañía perjudicada, que es en este caso Sony, que intentó frenar en la medida de sus posibilidades la compra. Sin embargo, parece ser que Microsoft tiene que mantener, por una cuestión contractual y por cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con los organismos de control de la competencia, tiene que ceder la licencia de los juegos de Activision Blizzard a otras compañías durante 10 años. Esto incluye Call of Duty, 10 años en PlayStation, en Switch también, etc. ¿Qué opináis de este tema? ¿Qué hará Microsoft después? ¿Microsoft después de esto se quedará todo? ¿Creéis que es algo a largo plazo? Es decir, que Microsoft plantea que todos estos juegos de Activision Blizzard sigan siendo multiplataformas. ¿O pensáis que, bueno, que a primera de cambio Microsoft dirá, agur, competencia, me quedo con todo? Yo creo que será un mix, y es lo que le quería comentar a David, que comentaba antes. Que, a ver, Microsoft hará sus cosas, hará sus deberes y verá qué IPs le compensa mantener multi. Imaginaros, por ejemplo, cuando compró Mojang Minecraft, pudo haber perfectamente cortado del grifo y que fuera un juego exclusivo, pero sabía perfectamente que la pasta que iba a perder ahí iba a ser bestial. Y supongo que de aquí al futuro pues hará lo mismo. Habrá juegos que le interese mantener o pasar a exclusivos por el tema de imagen de marca y todo eso. Y hay otros que le interesará fuertemente mantenerlos multi por temas puramente económicos. Yo lo veo lógico, más o menos. A ver, supongo que eso es lo que pasará. Y yo supongo que con Call of Duty, principalmente, que lo mantendrá multi, porque es mucho dinero. La franquicia, estrella que le compra, dejando a un lado Blizzard. Que, bueno, dejando a un lado Mobile, ¿eh? Porque King también, da más pasta que eso. Sí, pero joder, son juegos que venden mucho y querrá la máxima pasta posible. Yo la verdad es que La pregunta que me hago realmente es: ¿qué hará Sony después de esos 10 años? Porque ¿Sony rezar? Yo creo que Sony lo que debería hacer, porque no puede, no, o sea, Sony no puede fiarse de que Microsoft. No, claro. De la buena fe de Microsoft diciendo: hostia, Call of Duty, vamos a expandirla porque es una saga que da muchos dineros. No, porque Call of Duty es probablemente uno de los caballos de batalla más importantes para Game Pass. Y además, toda esta polémica y toda esta lucha encarnizada de Sony, porque Nintendo, la verdad es que en todo este conflicto sudó totalmente, porque a Nintendo ni le va ni le viene, porque Nintendo es autosuficiente y ella misma vende 800.000 millones de juegos sin tener que depender de nadie. Pero Sony, ¿no sois conscientes de la pasta que le ha dado Call of Duty durante todos estos años? Sí. Mucha pasta. Pasta sí, brutal. Un 30% brutal de todo lo que ha generado la marca Call of Duty en todos estos años. Hostia, eso es mucho dinero. Entonces Sony ahí luchó hasta el final. Es lo que realmente le importaba, yo pienso, ¿no? Sí. Sony no debe fiarse de lo que haya, de lo que ha hecho después de 10 años. Debería esforzarse en crear en todo este tiempo, en crear una IP propia que a base de calidad y a base de demostrar constancia durante estos 10 años, logre o por lo menos se acerque un poquillo a el efecto de Call of Duty. Sé que es algo difícil, por no decir imposible, pero es lo que yo haría: apostar por calidad propia, intentar crear tu propia IP que compita con eso y potenciar al máximo. Y Bungie también ahí puede aportar algo, porque de verdad, yo si fuese Microsoft, yo, bueno, sé que esto sobra un poco a nivel cuñado. Yo después de los 10 años me quedo todo, a tomar por culo. Yo soy un imperio del mal, tengo mis IPs ultra archiconocidas, acumulo todo y quiero que la gente venga a mi servicio porque yo lo tengo todo y tengo lo mejor. Y ese es mi principal aliciente, que la gente se suscriba a mi servicio Game Pass. Y yo es lo que pienso. A día de hoy Game Pass es lo que más le importa a Microsoft. Es su servicio, es el futuro para ellos. Y están comprando munición para ese servicio. Nada más, ese es el objetivo. Es que tampoco pueden crear un clon de Call of Duty. No, no digo un clon ni mucho menos. Digo que deben intentar el esfuerzo, el talento propio de crear algo que se asemeje a esa idea. Ya sé que esto es muy difícil, casi imposible, porque Call of Duty tiene una tradición ya de un montón de años, unos seguidores, una comunidad muy, muy extensa. Pero es que no tienen otra forma de competir con eso. O sea, personalmente es lo que yo haría. Evidentemente esto es un daño colateral de toda esta compra por parte de Microsoft, ¿no? Pero es interesante ver lo que hará Sony a partir de ahora, porque también se habla de que Sony va a responder con otra compra multimillonaria. Bueno, sinceramente tengo dudas al respecto, pero es que claro, si esto al final es un pues yo me compro esto otro, va a pasar lo que hemos dicho al principio: va a haber tres compañías que van a tenerlo todo y eso va a ser una puta mierda. Y el día, y me temo que ese día llegará, el día que Microsoft compre Valve, para mí va a ser una tragedia milenaria, una tragedia griega. Porque si ese día llega, y llegará, ya se ha ido toda la mierda, se acabó. Ya no hay batalla, cero. Ya Microsoft tiene todo, tiene todo. Todo es mío, todo. Y eso me da mucho miedo, me da puto miedo, de verdad, me da puto miedo. Y yo no sé a vosotros, pero Microsoft parece que es un poco el gigante dormido, ¿no? En el sentido de que, pues parece que en los últimos años, pues yo que sé, Apple, Tesla, ciertas compañías que de repente despegan y son la hostia. Llega Microsoft, suelta una cantidad de pasta ingente, pero ingente, 70, ¿cuánto fueron? 78.000 millones de dólares, 78.000 creo que fue. Suelta ese pastizal y se compra a un puto gigante de la industria. Como quien no quiere la cosa, ¿eh? Como que no quiere la cosa, pumba, para mí. Y esto, evidentemente, es una estrategia a largo plazo, porque lo siguieran haciendo. ¿Qué pasa? También está el problema que ellos contarán con ello. Claro, Microsoft ya tiene en su haber a Bethesda, ya tiene en su haber a Activision Blizzard. Claro, si quiere adquirir a otra compañía tocha, volverá a pasar lo mismo que le ha pasado ahora. Le dirán: oye, tú te has comprado esta compañía ahora. ¿Pero eso qué impacto tiene en el mercado? ¿Qué impacto tiene? Sí, ¿es otra práctica monopolista? Claro, más se acumule, peor. Yo creo que está bajo lupa en este momento. Claro. Entonces, bueno. Ahora le cortarán el grifo durante un tiempo al menos. Bueno, sí, yo supongo que sí. Bueno. Yo supongo que sí. A no ser, bueno. Hay otra posibilidad, que venga Tencent y que compre Microsoft. Sí, hombre, sí. Eso tampoco se lo permitirían. No, pero no, no creo que no. Pero, a ver, siempre hay ciertos comentarios sobre política y geopolítica que se hacen sobre este tema, o que se están haciendo en instancias que no son del mundo del videojuego, ¿vale? Que no son las páginas de videojuego, ni nosotros siquiera. Pero bueno, se comenta que existe una presión en Estados Unidos por plantear empresas muy potentes versus las empresas chinas en determinados segmentos. Tencent, no sé si os sabéis, pero es la compañía del mundo más importante en cuanto a videojuegos. Es decir, la que más pasta genera de todas las compañías que existen de videojuegos es Tencent, ahora mismo. Y claro, la idea era que si Microsoft estaba en un puesto, no sé si estaba en el puesto 5, en el puesto 4 o algo así, pues elevarlo a ser, ¿no? Es decir, permitirle, facilitarle que sea un competidor a ese nivel, ¿no? Yo no sé si esto es así o no, pero bueno, son cosas que se comentan fuera del ámbito videojueguil. En todo caso, sí que está claro que nos vamos a un escenario que nunca nos habíamos encontrado como jugadores, que es que se están empezando a cargar muchas compañías muy concretas con muchos estudios. Ahora bien, dejo mensaje de esperanza aquí. ¿Sabéis una cosa mágica que tienen los videojuegos desde mi humilde punto de vista? La cosa mágica que tienen es que las tendencias en el mundo del videojuego, las nuevas tendencias, las cosas que acaban petándolo, vienen de abajo. Se me ocurren muchos ejemplos. Se me ocurre pues un Minecraft, se me ocurre, yo qué sé, juegos de este estilo que lo han petado y han causado un gran impacto en la industria, ¿no? Lo que intento decir con esto es que pueden comprar todo lo que quieran, pueden tener las sagas míticas y todo eso, pero cosas nuevas se están creando todo el tiempo desde abajo. Y el futuro no lo pueden comprar. Nadie puede comprar el futuro, lo que está por llegar y lo nuevo que lo va a petar, porque nadie puede saber qué va a ser eso. Así que para mí la esperanza es que el videojuego siempre va a tener esa parte de alguna forma independiente o esa parte de un estudio pequeño que lo peta absolutamente. Los ID Software del mañana, ¿no? Los John Romero y John Carmack del mañana, están ahí. Y eso es lo que es maravilloso de esta industria. Sí, lo que pasa es que el futuro no pueden comprarlo, pero sí pueden comprar el presente. Pueden comprar porque el presente. Porque me parece muy cínico, porque hay gente que decía, guau, qué movimiento más inteligente la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. ¿Cómo que inteligente? Pero qué inteligente ni qué mierdas. O sea, es una compañía brutal y se la compra. Eso no es inteligente, es tener poder para poder hacerlo. Inteligente sería si en su día Microsoft dijese, hostia, esta compañía Mojang está haciendo un juego muy interesante. Vamos a apostar por ello, vamos a comprar el estudio, vamos a confiar en ellos. Es como Real Madrid, compra los jugadores hechos, ya, ¿no? Exactamente, eso sería inteligente. ¿Cuándo compró Microsoft Mojang? Cuando lo petó con Minecraft. Los deja un año en la cantera y ya son canteranos. No, pero me refiero, no es inteligente este movimiento. Es un movimiento, pues la verdad, bastante sobreseguro, jugar sobreseguro. Hacía falta la inversión y la tenían. Pues ya está, lo hace. Inteligente no es, no me jodas. Eso no es inteligente. No, lo que sí que podríamos decir que es inteligente es Microsoft, en su posición de poder hacer estas cosas, hacerlo pensando que la nube, el Game Pass, todo eso, lo va a petar mañana. Sí, eso, en ese aspecto sí que podemos decir que es una estrategia inteligente el intentar adelantarse a una posible tendencia de la industria que puede salir mal, perfectamente. Pero veremos lo que pasa, ¿no? En todo caso, con los juegos van a ganar mucha pasta igual. Así que ganan, hagan lo que hagan. Vamos a dejar aquí el debate. Hay muchos temas más interesantes sobre esto, pero ya los iremos comentando en sucesivos programas cuando salgan noticias, que saldrán sobre compañías como Blizzard y tal. Estamos hablando de una compra mastodóntica con muchos estudios implicados. Así que nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Hoy he aprendido que Blasphemous es uno de esos talentos de abajo, que vienen de abajo, como dice Víctor, y que le dan a esta industria así, le dan esa magia que aún hace falta, después de tanta reiteración de géneros y juegos. Y que el futuro de las corpos, pues a mí no me gusta. Me gusta lo que se nos viene. Lo disfrutaré porque no nos queda otra, pero echo mucho de menos el pasado. La verdad es que a veces no valoramos el pasado como debemos. y al final todo es objeto de, todo es, digamos, víctima del Bill Metal. Así que bueno, en fin, ya veremos qué pasa. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que acabo de revisar y he comprobado, no lo recordaba, que Amazon me había regalado Blasphemous ya hace mogollón de tiempo y sigue ahí sin probar. Pues mira, ni siquiera me acordaba que tenía. Pues mira qué buena, qué buena oportunidad, Gaspar, para ponerse de día, Sí, sí. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que Víctor sale en los créditos de un juego. Yo ahora soy youtuber y que mientras hacíamos el programa han anunciado una película de animación de The Witcher. Lo malo es que es de Netflix. Pero bueno, ahí está. Solz. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que mola volver a la actualidad, que hacía bastantes meses que no le dábamos actualidad. También que Blasphemous 2, pues parte un poco de lo que me esperaba. Así que muy contento, porque la verdad es que mola ver que se hacen tan grandes juegos aquí en este país. Y bueno, que nos encaminemos a un mundo de monopolios y bueno, y de inmovilismo, no sé. Señor Oscar, en el foro, ¿qué nos dicen? ¿Qué ha aprendido la gente hoy en el foro? A ver, Brutal Vomit dice, dejo mi que hemos aprendido preventivo. Hoy he aprendido que tiembla Rubius, no sé quién es ese. Oscar Joe viene a por ti. Y también que este comentario insufla vida mediante respirador al foro. Comenta, no dejes que muera. Fin de la tanda comercial. Buen fin de semana, gente. PHF Cerámica ha aprendido bastantes cosas. Dice, voy dejando mi que he aprendido hoy rapidito, que aún queda mucho polvo que quitar en el foro y soy alérgico a los ácaros. Blasphemous 2 y el 1 son juegos que me gustaría jugar, pero he visto varios vídeos y el hecho de que sea más exigente en dificultad al Castlevania típico me tira mucho para atrás. Estoy un poco cansado de que los juegos tengan que tener tintes de juego soul porque es la moda de ahora. He aprendido que se plantean sacar el WoW en consolas, ya os digo yo, eso va a fracasar. En China prácticamente no hay consolas, por lo que esa versión de WoW no tendría Chino Farmers, fracaso absoluto. En la peli de Zelda, yo lo único que espero es que pillen a Danny DeVito para interpretar a Navi, y que la versión española lo doble Jesús Bonilla. Así, en vez de A-Listen, tendríamos a Bonilla diciendo, escucha gilipollas. He aprendido que Víctor se ha pagado parte de la Steam Deck OLED con un arma del Counter-Strike. Correcto. Y he recordado una cosa, aconsejo a todo el mundo, ojo que esto es importante, que haya jugado alguna vez al Counter, que se pase por su inventario y mire las armas y cajas que tenga, que muestra su valor. Para que os hagáis una idea, la primera caja de armas que salió en Counter-Strike, una negra, que te daban aleatoriamente al acabar partidas, se vende por casi 100 euros la unidad. Mirad, porque igual tenéis una mina en vuestra cuenta sin saberlo. Y este es un consejo muy bueno. Echad un vistazo a vuestros inventarios de Counter-Strike, especialmente si habéis jugado en el pasado, porque quién sabe, podéis tener huevos Kinder esperándoos. Hay un mensaje más. Sakura CC8 dice, buenas noches chicos, gracias por otro gran programa. Les dejamos nuestro aprendizaje de esta noche. Los días de lluvia están buenos para descansar hasta que el techo deja de resistir y por lidiar con las goteras nos perdimos parte del programa. Hostias, qué putada. Ánimo, mucho ánimo. La película de con los actores reales de Zelda genera un temor de un calibre tremendo y habrá que rezar a Cthulhu para que salga bien o que no salga. Y que es un placer, como siempre, escucharos y saludo y buen fin de semana. Y vosotros suerte con las goteras. Y hasta aquí, esto es lo que hay en el foro. Señor Jorge, ¿por Discord? Pues por Discord tenemos a Tito Phil y Pichurla. Dice, yo he aprendido que el arma veredicto de Blasphemous tenía que haberse llamado Botafumeiro. Es con B. G dice, hoy he aprendido que me estoy haciendo mayor para aguantar el programa entero en directo sin morirme de sueño. Con lo que era yo antaño, que me terminaba el directo y si no había escuchado el de la semana anterior me lo ponía del tirón. Pues imagínate nosotros, G. Imagínate nosotros. Efectivamente. Tito Phil, Oscar, yo Andorra, dice, yo he aprendido que Oscar es youtubers, poco más. Sasha B dice, yo he aprendido que en un futuro debo volver a ver el complejo Holanda en directo. Larga vida al programa. A tope. Y también tenemos a Tito Phil para el de Bel Air. Dice, yo he aprendido una cosa, pero fuera del programa. Os lo pongo aquí para los para que lo aproveche la gente que esté en directo. Bueno, y escuche el programa este fin de... Sí, es un tema de una rebaja de una tienda y tal. Exacto. Estás pendiente de nuestro Discord, ¿vale? Exacto. Meteos en el Discord y ahí veis ese tema. ¿Algo más? Y ya estamos. Bueno, pues hasta aquí Complejo Holanda para finalizar. Yo he aprendido que es una maravilla volver a comentar actualidad. Serán temas súper interesantes, me lo he pasado fenomenal con los compañeros y David me ha dado muchas ganas de jugar a Blasphemous 2, que no he comprado para no caer en la tentación porque tengo muchas cosas pendientes, pero que yo creo que caerá antes de que finalice este año. Así que, sin más, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en unos días en el Complejo Holanda. Que tengáis muy buenas semanas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. さよならは言えた。